Del soundtrack de Bioshock Infinite, Burial at Sea. Yo soy Asher, bienvenidos a Score Tentacruel. Tenta, we're back. Tenta, of course. Tenta, un nuevo score. Asher, nos tomó 3 veces iniciar, ¿eh? Ya hicimos un desmadre, ya no hicieron. En sí. Atomic Life dijimos que Score había muerto. No manches. La banda se puso mal, güey. Sí. Tengo aquí a mi izquierda al buen M. Lechuga. ¿Qué huele, banda? ¿Cómo están? M. Lechuga hoy no está haciendo cables, güey. M. Lechuga acaba de llegar, está calientito. Acaba de llegar, fue a Target. Fue a Target. Ajá. De hecho, a actualizar mi colección de playeras. Nerd. Luego dieron uno vestido era como retrato. La de Coca-Cola roja. La de Crush naranja, que el pinche Renzo la ha de tener 2 veces. La naranja es de Kool-Aid. Ahora la de Kool-Aid. Pero la roja del halcón milenario. Moe también solo se viste en verdes. Ah, sí. Sí. es como Venusaur. También tenemos a... tenemos a Jerry del Carmen. ¿De dónde eres? De Atomics, ¿eh? Ay. Hay que preguntar. Thanks. Y también tenemos a Mariano alias Pontiac La Tapí. Texas. Mariano el Texas, Texas Representative. Texas Thunderbird. Mm. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Puni. Y también tenemos. Pinche Yoshi, yo no sé ni qué pensar de ti, güey, con tu camisa rayada y barba. Oye, no, cuando ya yo... Ya eres Gilligan, güey. Cuando yo tuiteo, digo, viene Pablo, o sea, viene señor Pixel y viene arroba barba de señor Pixel. Sí. Ya es otra persona. Qué bonita manera de empezar. con este tema. Sí, que por cierto, el otro día fui con Off al Super y tal cual sonaba un soundtrack que parecía de Bioshock. Entonces compramos rápido porque aparte decían, recuerden, a las 12 se cierran las cajas. Dijimos, no mames, si nos quedamos después de las 12, güey, puede ser un caos. Es verguísima la adrenalina de cuando están cerrando un lugar y sigues adentro, güey. ¿Sí ubicas? Sobre todo en el Impulse Buy. En Mezcla Arriba, güey. En la tienda de Mezcla Arriba. Ahí está muy cabrón porque ahí sí cierran, güey. Y es así de... Cierran las cajas también, tú sales ahí. ¿Ni te acabas de decir eso, güey? Sí, güey. Está bien raro que haya dicho eso. Mezcla Arriba. Yo nomás escuchaba, pero... O sea, me tomó un chingo de... O sea, como un par de segundos así de... Mezcla Arriba. ¡Ah! Yo antes que... O sea, yo di por concluido, güey, que era un pedo como de cemento, güey. O sea, como, ok, fueron a Home Depot, güey. Ok, güey. Construrama, güey. Pero ubican que esas tiendas de música quedaron como en los 90, güey, cabrón. O sea, cada vez que abren una nueva, como que no cambian el diseño, sino que queda como con teles volteadas, güey. Sí, con MTV pasaba videos. Ajá, se quedaron como placas metálicas y disco de Luis Miguel. De estreno, güey. De ese metal como rayadito. Sí, sí, sí, el que tiene como... Sí, se ubicó, güey. Oigan, pisar. Y gracias a Dios Padre, hoy tenemos el fabuloso regreso, güey. De Score. No, de Of Course. of Score. Ahorita no es broma, o sea, no es chiste, no, es... Estoy trabajando con Satanás Padre. ¿Ah, sí? Sí. Con el güey que hace Satanás Padre, está bien buen pedo el güey. Y de hecho, pusimos una mucama a bailar en campus, güey. No mames. ¿Cómo que hace no es Satanás Padre? ¿No es él? No, sí, él se hace pasar por ser humano. Es lo que pasa. Bien. Ese es el cuento. Pero y sí. Es el diablo y es humano. Exacto. Oye, ¿y qué aventura más ruda, güey? Pues se pusieron a bailar una mujer en campus. Dios Padre, hace 3 años, creo, lanzó su cuenta, o sea, su perfil, regalando stickers y los entregaba una monja. Entonces la monja andaba por campus y literal iba, no era, ya viste, y entonces ella es la enviada de Dios Padre, ¿no? Porque él es omnipresente. Satanás decidió ser un poco más como aventado con este tema. Y daba stickers con lap dances. Entonces hubo una chica bailando en campus y hubo lap dances, hubo gente haciendo carreras en boxers, o sea, se quitaban todas las prendas y corrían por todo campus. Hubo lap dances de no de la chica, sino como de otros güeyes. Entonces salía el güey así bien gordo y le cantaba la de chichis para la banda y esas cosas así. Tengo una cara como de papá preocupado. Así, ¿cómo está? ¿Nuestros hijos están yendo a esos eventos? No, ¿qué hicieron en Campus Party con toda la dignidad que se quedó? Ya estoy grande. Ya estoy grande, güey. Ya estoy grande para esos ambientes. Sí. Yo escucho y me siento muy ajeno. Fíjate. Ándale, güey. O sea, yo neta tengo la pregunta de cuánta gente, o sea, ¿hay bebés de Campus Party? O sea, ¿hay gente que procreó ahí y luego los tuvo? Sí, no, ya hubo boda campusera, ya hubo bebé campusero, ya hubo asesinato campusero. No mames, mataron a alguien en campus. Pero, no fue en campus, pero fue como que, es que la pareja campusera después creo que se desapareció un güey, y, o sea, y entonces hay como ese chisme. ¿Pero también. ¿Pero en este? No, en este no, como en la historia, en el folclore de campus, si lo quieres ver así. O sea, que en Guadalajara, para que se prevengan. No, hombre, en Guadalajara ahorita bajas el pie del avión y te asaltan. Sí. Es asaltalajara ya, güey. Bueno, pero el caso es sí, gracias a Satanás Padre estoy de pasadita. De hecho, ya me hacía falta. Y de hecho, a ver, también Mo, hoy Mo habla, hoy Mo me ve operar. Y sudar. Sí, y... quiero participar un poquito más. Oiga, quiere resaltar el profesionalismo y la categoría. ¡Del equipo de Santos! Oigan, bienvenidos a Score BG, el podcast de música de videojuegos. Mejor puto podcast del puto mundo, como ven. Único, único. Sí, único. El puto mundo, putos. El podcast, ¿cómo decirlo? Más destacado. Sí. Más profesional. Con toda la categoría. High class. No, más alegre. Premier. Más alegre. VIP. Más. El podcast gourmet. Menos hecho gourmet. A huevo. Exacto. El más huevón. Pero con amor. Huevón, no, güey. Y corazón. Más bien es hecho con con muchas ganas. Con muchas ganas. corazón. Oigan, está oye, pero Bioshock, ¿no quieres tocar nada del tema, güey? Sí, ¿O lo vas a dejar pasar así? Pues nomás, si quieren aprovechar que no está Artemio para hablar de Bioshock. Porque ahí en Atomic Live nos luego nos puso ahí. ¡No, cabrones! Cuando salió la noticia, bueno, vi el tweet del DLC, dije, no sé si quiero verlo. Y de repente empecé a verlos a ustedes así de... Era las 7 de la mañana, Yoshi, ¿a esa hora estás despierto, güey? Claro. Y era de Rapture, y dije, no mames. Me metí a ver el video y dije, no. Esto es lo que quería, güey. No, yo siempre tuve fe, güey. A mí me traba, güey. ¿Por qué habría de no tener fe, güey? No, o sea, porque pensé que iban a meter algo como el multiplayer del 2 o algo así como más chafón. Pero metieron, ¿no? O sea, bueno, es casi multiplayer el Clash at the Clouds, ¿no? Ah, bueno, pero más bien le cumplieron a los dos grupos, ¿no? A los que buscaban... Es como un firefight, ¿no? Es un pinche DLC, hordas, pendejadas. Como balazos, No, era mientras... ¿Painkiller, güey? Mientras les anuncio estos güeyes... publico esta madre y les aviso que viene algo bueno, ¿no? Aprovecha tu season pass, ¿no? Para que todos felices. Y se supone que Burial at Sea, de hecho, sale este año. Uh-huh. Pero a ver, contexto. Pues es que también dar contexto de Burial at Sea es spoilerear. Bueno, digamos que la historia trailer, ¿no? Que la historia permite... La historia permite que estas cosas... Que vuelvan a regresar y que de hecho vayan a muchos otros lugares. Que se me hace súper padre. Decirlo, ¿no? O sea, ya. Es que, bueno, pero... Bueno, es un what if, ¿ok? Es un what if. Exacto. Es un what if. Lo verga es que es en Rapture, güey, pero no ha pasado nada. Es antes de toda esta catástrofe. Y pinche Booker es súper detective. Es como 2 horas antes, güey. Del desmadre. No, del pedo de 1958. Ajá. No es 2 horas, es un día. Un día antes. Habíamos visto un poco en Bioshock 2, aunque no es canon. Habían experimentado con la idea. Y sí lo acabaste ese, ¿no? Sí. El 2. Entonces hay una parte en donde vemos algo así. Está el chillido del Songbird. Ese es en el 1. En el 1, sí. Y qué mamada, que entonces, para muchos que dicen, no, ¿y por qué regresamos a Rapture? Pues era obvio, y de hecho, pues Kevin Levine ya lo había dicho, ¿no? Que Renzo, había Renzo cosas. Se quejó, ¿verdad? Porque él decía que, era interesantísima la historia del Songbird en lugar de tener este pedo alterno, ¿sabes? Claro. Este Warrior. Pero que lo entiendo, o sea, que sí se la compro, pero no suena nada mal lo de Rapture, güey. No. Nada mal, güey. O sea, no ir. Estás comprando, o sea, si fueras a comprar la historia de Renzo, es que son estás $19. Pinche Songbird. No, y además que. Hubieran se ve cobrado como el de Borderlands, la neta. Hubieran cobrado 30. Se ve que viene como con esta escuela de los juegos de PC, que del lugar de DLC venía con una expansión. Y la expansión era como una historia completamente grande. ¿Qué? Okay. Nos acaba de decir que vamos a guardar un minuto de silencio porque se murió. No, no es cierto. El Soundbeard. Y a mí sí me emocionó bastante. O sea, es interesante, son güey. Son dos partes, nomás, o sea, para aclarar. ¿Por qué? No, son tres, ¿no? Son tres. Son dos. Van a ser tres, ¿no? No, son dos. Son tres episodios, güey. No, Burial at Sea es parte uno, parte dos. Ok. Parte uno sale este año. Ajá. Que es la que anunciaron, la que vimos de Elizabeth fumando, de la chingada. Qué chingada. Y la parte 2, ya eres Elizabeth. Eso y no esa sale el próximo año. Ok. O sea, ¿por qué cerrarte de este pedo de... Ay, estaba más interesante el software. Güey, pues que hagan todo el DLC que quieran, güey. Estoy aquí y voy a estar aquí un buen puto rato, güey. Saquen los juegos que ¿Se quieran. ¿Se lo cobrarías? Sí, güey. O sea, si te dicen... Oye, otros $20 por una expansión de Songbird. Va, güey. Otro también, pinche What también, If. Sin un pedo. Güey, tenga mi varo, güey. O sea, el juego lo vale, güey. Yo creo que la gente lo pagaría, fíjate. O sea, otra. Pues ve Dragonborn, por ejemplo, güey. O ve No Hellfire. ¿Cómo se llama esta? La de Vampirín. Skyrim. Chiqui Drácula. Ah, ya, sí. No, ya es Hellfire. Hellfire es el de las casas, güey. El Downguard. Downguard, sí. Güey, lo pago con mucho gusto, claro, güey. Cada uno vale $19, padre. Cada estoy uno de contento. Los DLC. Y que después es que lo volveremos así, a pagar cuando venga Game of the Year Edition. Es que así lo hubieran cobrado, ¿no, Yoshi? O sea, ya... $19 cada uno, güey. No un Season Pass. Bueno, pero si... Supongo que, se excitaron. Que eso ya no cayó en manos de los diseñadores, güey. ¿No? Puede ser. Puede ser que sí, bro. No sé, el pinche Ken Levine, o sea, lo que no le gusta no lo hace, güey. Entonces yo creo que sí es más decisivo. O sea, si estamos recibiendo DLC es porque el señor quiso. Ah, ¿sabes? No, yo digo el precio, güey. Ah, güey, no, también lo puso él, güey, ¿no? ¿Tú crees? Accesible, no, rápido. Take-Two se lo puso, padre. Sí, pero, porque no estaban llegando a las ventas, pero no es como que querían para mover copias, ¿no, güey? ¿No viste lo de Take-Two? Siga huevo, güey. Que está medio acá, que no entiendo cómo, güey, teniendo cosas como GTA, Red Dead Redemption. Bueno, pero ese ya será otro tema. Ahorita no, vamos a mí, con... De ese tema nada más tengo una cosa. A mí me preocupa que, teniendo todas estas IPs, Rockstar deje de hacer las pinches IPs y con tantos estudios para hacerlo, güey. Ahí está la cuestión. Sí, que lo obliguen. O sea, que digan, ah, oye, güey, pinche Rockstar, Bully no te late. Ah, no hay pedo, aquí está putos croatas, güey, que hacen juegos. Es que mira, Take-Two. Bueno, ya hablaremos otra vez de Take-Two, porque es un tema interesante. Saludos a todos los croatas. Pero, para quien no sepa, Take-Two, pues son básicamente los dueños de 2K y de Rockstar Games. Pero, vamos con más música y disfrutar. Los Simpson, los borbotones. Y luego con tararán, tu, tu, tu, y ya dices, ya valió. Banda, acabamos de escuchar arra. Del soundtrack de Tetris Attack. Arra. te odio y te amo por que es como la quinta vez que la ponemos en score, güey. Pero no importa. Que recientemente no anunciamos oficialmente porque todavía está como en planes, ¿no? Jerry. Así es. Pero la idea no es. Hasta que lo anunciaron. Entonces, sí. La idea es que básicamente Jerry acaba de inventar un pedo que se llama Atomic Sleek. Que es. Pro. Pues básicamente el Evo de Atomics. O sea, de juegos que nadie juega más que los de Atomics. Ajá, güey. Entonces lo que va a pasar. Hola, te reto. Te reto a Beast Wars, güey, ¿no? De Transformers de 64. Nadie lo jugó, soy el mejor, güey. Sí. Campeón, güey. Así de, vamos a jugar Perfect Dark. Precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer... Es juego competitivo con todas las de la ley. Es decir, stream, narrador y lo que quieras. Pero de puro juego que nosotros jugamos. Ajá, puro juego que o sea, es... Yoshi quiere, que Asher quiere, güey. Es que como, Punisher es como quiere, lo más rata del mundo, güey. Es como, güey, te reto a carreras de Vice City, güey. A ver qué pedo, güey. Oye, güey, pero no te gustaría, por ejemplo, vamos a hacer de Tetris Attack el primer torneo, pero sí. ¿No te gustaría ver, güey, qué tal está el nivel de Smash Brothers en... No, yo sé que le va a gustar, güey. Multiplayer de Conquer 64. No estaría bien, güey. El de Xbox. Xbone. Y... ¿Cómo se transformó el... No mames, hijo. O sea, es... Imagínate un torneo de GoldenEye ahorita. Así, a ver qué tal se pone. Uf. De International Superstar Soccer. Jerry, platícanos más. Obviamente es por un Nintendo. ¿La gente o cómo está el asunto? No, pues todavía está en los planes. Tenemos un lugar. Ah, fue un teaser. Sí. Tenemos un lugar, obviamente el primero es de Tetris Attack. Tenemos un lugar y pues básicamente lo que queremos hacer es que... ahora sí que lo único que queremos es que el evento pague solo, güey. Si ubicas cuando Robert Rodríguez te dice, hagan películas con lo que tengan. Yo cuando hice el mariachi nomás tenía un pueblo y una tortuga. Así es nosotros, güey. Vamos a hacer con lo que no... O sea, el güey tenía un pueblo, güey, pues está chingón. Ajá. Así nosotros tenemos un lugar y tenemos Tetris Attack, güey. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Ahí tenemos... Sí, o sea, los casi los Super Nintendos que van a estar ahí, o los Super Famicom, porque va a haber Nintendo. Un Super Famicom. Nos vamos a robar a Fred. El de Yoshi, el mío, el mío está modiado. Las teles van a ser las de nosotros. Chipeado. O sea, lo único que queremos es pagar el lugar y... Si se junta buena banda, pues estaría chido que juntáramos todos lana para que el ganador se llevara algo. Se llevara una player oficial del evento y un USB. Torneo de Mario Tennis, güey, de Virtual Boy. No mames, Mario Tennis, pero de 64, güey. De 64, güey. Pero imagínate qué tan específico Mario Golf. Mario Tennis de Virtual Boy. No. Torneo de 8 días de Mario Party. No, pero el de 64, güey. ¿Mario Party? No, el 1. El old school, güey. El chingacontrol. El chingamanos. El chingamanos. A huevo, el estigmas, güey. Oye, mijita, ¿por qué te hice un hoyo, güey? Porque soy Jesucristo, papá. ¡Mírame, papá! ¡Soy yo! ¡El Salvador! Ya te dije que no te andes tocando ahí. Pues el chiste ahí es juntar la lana del lugar, aunque se pague el lugar. ¿Cuánto sale este lugar, güey? No sé, fíjate, acabo de ir, no puedo decirles el nombre, pero el dueño fue súper... Ya, dilo, es el estadio Azteca. Diversiones Artemio. No, el lugar está bien cool y tiene como un proyector. La onda sería que hubiera proyector. No se sorprende porque eso es lo que sucede en todos los afters en su casa. Ajá, pero lo que quería era... Cobrar. Lo que quería era finalmente sacar algo de estas pendejadas. No. Oye, ¿dijiste que había un proyector? Hay un proyector. O sea, la idea es jugar GoldenEye Multiplayer, que son como 120 píxeles por 60 a 100 pulgadas. ¿Sabes cuál es mi sueño? Que se vea en una pared como en la de Karate Kid 1, que veías quién iba ganando. Pero con presentadoras. Y que tenga alguien el logo de Cobra Kai, güey, acá. O sea, todo un pedo, güey. Sí, a mí me gustaría que así fuera, pues, pero vamos a ver qué pasa. Van a ver aquí lo chingón. Mañana su sticker. Lo chingón es que va a haber va a ser como el Evo. Estaría, bueno, tranquilo, ¿no? El Evo, Evo. Evo. Evo Prieto. Evo Prieto Edition. Pero. Pero ya hay clavado, banda bien prendida. Hay banda... El Trébol. Oye, wey, pues no, o sea... no tienes idea del nivel que había en casa de Master de Tetris Attack. No, me enteré. Hasta me enteré. Lo noquearon, me enteré. No mames. Hay videos que no. Spine Chilling. Oye, Pau, ground cosas, ¿no? Breaking. Hecho, sí. Pero estoy haciendo un mind blowing. El frame rate bajaba. Se doblaba, güey, a la verga. Se doblaba la realidad. También Renzo la llegaba a trabar. Sí. Se va a poner muy bueno. Practiquen, ya saben. En Guadalajara, Casper. Pueden conseguir su Tetris Attack. Sí. Casper está. Leo 2007. En Tecnoplaza, ¿no? Estaba en Tecnoplaza. En Tecnoplaza. Casper, mi primo, es güero, tatuado. rarísimo, de ese de que lo ves y... Pero a toda madre. Personaje de David Lynch. Sí, sí, sí. Yo lo amo, güey, pero es este tatuado este que, con aretes. Que no se asusten ni le digan, señor, ¿me puede dar un Tetris? Parece Lin May. Ándale, podría ser Lin May. Es como el hijo de Lin May. Tienes tú un tono de blanco primo, raro. Por más güero que lo vean, es mi primo, güey. Entonces, él vende ahí mucho juego retro. Un saludo a Casper y cómprenle, da bien vara. Pero supongo que una tarde de chelas y juegos de peleas es lo ideal. No, va a haber chelas, va a haber mota, va a haber todo lo posible, drogas, mientras sean blandas. Abusos. Se va a ver. Groserías. Abusos, tetrahidrocannabinol. Así que. Va a haber salvia. Tranquilizantes para perros, güey, que están bien chidos, güey. De esos tranquilizantes para perros que están bien chidos, güey. Aire comprimido, va a haber. Para que te truenen las neuronas como palomitas haber, de maíz. Va a haber ácidos, va a haber todo. Poppers. Candy flip, todo. Cristal. A ver. Caló. Pato Purific. A ver. No, melubrina. Y vaselina. Me vas a pistear Head and Shoulders. Va a haber también Pepto Bismol. Y unas Tums, güey. Va a haber Tums también para quien se ponga malito. Huevo. Las Tums para mí son como el rosario, güey. Échense un ácido ahí con el Yoshi. Pero, okay. Banda, vamos con la siguiente rola. Y esperen el Atomic League muy pronto. Enhorabuena. Disfrute. Prieto, perfecto. En el año 2023, una joven agente secreta del Instituto Carrington, Joanna Dark, interpretada por Joanna Dark, es enviada a los laboratorios. Parece como de... ¿Cómo se llama esta pendeja del Rexona, güey? Bárbara Blade. ¿Por qué les traban esos Espera. En defensa de, güey... ¡Qué verga, güey! Bárbara Blade es el mejor personaje que ha habido en tele en la historia, ¡No! Güey, agarraba cuchillos, güey. Para afeitarse las axilas. ¿Haces eso, güey? Sí. Ajá. Pero con las cejas. Dile, come tierra. Pisado, güey. Oye, pero... Own it. Bueno, entonces Joanna Dark. Joanna Dark era Pon, ¿verdad? De Joanna Dark. Ella puso... ¿Era qué? Joanna Dark. Era la versión oscura, güey. De Joanna Dark. Okay. Entonces por eso se llamaba Joanna Dark. Oye, y de ahí salió la moda de que todos se pusieran Dark en su... ¿Cómo está el pedo de que tenía opción de la Game Boy cámara de poner tu cara y después la quitó porque Miyamoto dijo que era muy violento matar a tu hermano o qué? Sí, que mejor lo mataran a él, ¿no? Decía. ¿No ves que sale? Él sale, ¿no? Él sale, güey. Al rey le trababa, ¿no? Poner las caras de sus desarrolladores ahí en los personajes. Pero eso... Ah, sí, cierto. Güey, la relación de Nintendo con Rare... Fue como una one night stand. Se han de haber parado pinche, después de haber cogido y se quedaron así de... Killer Instinct no era el camino, güey. No, pero eso dijo Nintendo. Sí. Rare estaba enamorado. No, Rare despertó así de... haciendo a Fulgor. Por eso Rare despertó así de... Ay, seguramente me va a poner casa y todo lo que me prometió. Y Nintendo así de... ¿Neta dije eso, güey? Sí, no, porque... Y ya después le presentó a Microsoft. Te voy a presentar una amiga. Y luego Microsoft creyó que compró Donkey Kong, güey. Ajá, pero no. Ni siquiera. Oye, pero Perfect Dark. A mí me trababa, bro. Así, la historia, la música, el pedo de... Que no costaba como 3,000 pesos en su momento. Por eso yo creo que me tenía que gustar. Pero la onda del FBI y que después está vacía, güey. Y tú... No sé. Me trababa demasiado, bro. Hasta... Oye, las armas, güey. Salió de nuevo, futurista. ¿No? Ah, sí, el remake. Bueno, el HD. Remake? Bueno, después hicieron el horrible ese Perfect Dark Zero, creo que se llama. Está en 79 baros aquí. Y ni así lo van a comprar. Ni así lo compran, güey. Y es la edición especial, güey. Es pésimo, güey. Y después hicieron la versión HD. No me acuerdo quién lo portea. Y la gente sintió lo mismo que los de Final Fantasy VII en Steam, ¿no? Fíjate que yo lo compré y me clavé todavía un rato. Con la versión HD. Sí, es la mejor versión, entonces. Pero no me gusta que... ¿Se acuerdan que cuando empezaba el de 64? Empezaba el logo y como que se deformaba, ¿verdad? Y luego yo decía, Perfect Dark. No lo traigo. Entonces está medio chafón. El multiplayer también. Porque además el control desde GoldenEye pues estaba hecho para un control de 64, ¿verdad? Pero ya en un control de 360 no funciona tan bien. ¿Cómo funciona, güey? ¿También con dos análogos? Uh-huh. Y pues así, ¿no? Oye, y por ejemplo, yo nunca jugué Perfect Dark, pero ¿qué era el...? ¿Cuál era el pedo? ¿Cómo? O sea, ¿qué era lo chingón? Vamos, o sea, si GoldenEye lo chingón era el multiplayer, por así decirlo. Aquí el multiplayer estaba mucho más rifado. Incluso los niveles que venían reciclados desde... Según yo, el pedo era venderte GoldenEye con Expansion Pack, ¿no? O sea, y que se viera... Ajá. Sí, de por sí. Pero sí mejoró cosas. O sea, vaya, si GoldenEye puso como bases para que los first person shooter en consola funcionara, Perfect Dark fue la que lo llevó todavía más para allá, ¿no? Era como que a lo máximo te aspiraba. A huevo era expansion, ¿no? Aparte, sí. A huevo. No, creo que... No estoy seguro, porque en la parte de atrás creo que te decía, te pierdes de todo esto si no tienes expansion. No. Pero creo que la historia principal sí la podías jugar. No estoy seguro. De verdad, yo lo tenía con expansion. ¿Y era de color el cartucho? Y el... No, el cartucho es normal. ¿Normal? Así. Y el multiplayer... Aparte era un juego que estaba súper completo. O sea, lo acababas en modo como historia y te obligaba, bueno, como que decías, bueno, me lo voy a acabar en las siguientes dificultades para desbloquear las otras cosas del multiplayer. El multiplayer estaba brutal. O sea, eran muchas cosas y opciones que le podías mover y se inventaron así como... Los clásicos de pongo a 8 güeyes que son vengativos y son cuchillos, o bueno, con cuchillos, y que además tuvieran la cara de Miyamoto, ¿no? En el cuerpo del alien, y eran así como... Era un clásico. Se ponía bastante padre. Pero Perfect Dark a mí me zurra y siempre me ha zurrado, güey. No, porque no tenés a... Yo nomás no. Estoy, o sea, siendo amable. Está siendo muy amable, exacto, pero no debe ser amable con esta gente. Sí, pues güey. Es que hay que darle espacio a todos, a los porque gustos. También la audiencia debe haber banda que sí le late Perfect Dark. A ver, nada más aceptamos una cosa, güey. Golden Age está más verga. No. Güey, Perfect Dark no estaba chido. O sea, ok, va, mejora, el multiplayer está verga, porque acepta nada más una cosa, güey, que si Rare hubiera tenido la licencia para hacer más putos GoldenEye, Perfect Dark ni hubiera existido, hubiera sido GoldenEye 2, güey. Exactamente. Inexistente. Pero no pudieron, entonces, ¿qué tenemos? Una historia que a todo el mundo le vale madres, güey, y un buen multiplayer. Eso te lo doy, güey. Pero bien, o sea, pinche Perfect Dark me zurra, güey. En mis entrañas se mueven así bichos diciéndome, güey, si saliera uno nuevo vomitaría isofacto, así de ay, no mames, me salió pudro. Salió tu amado 360, cabrón. Sí, y me cagó por eso, güey. Imagínate uno en Xbox One, güey. No mames. Pues si saldría ahí también. Pues por supuesto, güey. Free to play, güey. Nah, la verga, güey. Cobrarían las balas. Ya, mejor deme GoldenEye 2. Cobrarían las balas, no ya mames. Oigan, sí, vamos con más música y... Escuchen ese teléfono en el fondo. Disfrute. Select Day del soundtrack de Pikmin 3 que acaba de salir el domingo para el Wii U. Wii U. Para los 7 que tienen Wii U. Yeah. Están todos felices, pero pues llevo como una semana o poquito más pegado a Pikmin 3 y no he jugado otra cosa que no sea Pikmin 3 y estoy muy enamorado. O sea, aquí la pregunta es... Estoy muy enamorado de Pikmin 3. ¿Vale tanto la pena como para que dejaras Animal Crossing? Pues es que precisamente como tuiteaba del güey que dijo de NeoGAF hoy en la mañana, apenas si me escapé de Animal Crossing, güey. Apenas mi reloj marca... Mi pueblo de Animal Crossing, güey, está tan abandonado que los habitantes ya se comportan como supervivientes de Last of Us, güey. Ya si llega alguien, güey, ya hay clickers. Se lo chingan y se lo comen. Ya hay clickers. No, el Pikmin 3 es un pinche juego preciosísimo que toca ahí no quiero sonar como Dumta, güey, porque muchas veces Dumta le daba rodeos con comparaciones medio sin sentido. Pero yo más bien quiero aterrizarlo a algo que la banda se ubique, güey. Es como... O sea, Pikmin 1 y Pikmin 2 era como este pedo en el cual te sentías como completamente alienado. Y que decías, pues esos güeyes están en un jardincito y están haciendo un desmadre. Y en este juego yo siento que Nintendo hizo un apego mucho más cabrón a los... ¿Al jugador? No. ¿A los personajes? A los capitanes, o sea, bueno, claro. Al capitán, a Charlie, a Alf, a Brittany. Pero creo que también hizo un apego muy cabrón con las criaturas. ¿Ah, a mí? Al punto de que los enemigos... los entiendes, güey. O sea, cuando ves un enemigo es como, qué desgracia que te tengo que matar, güey. O qué o cada que ves la muerte de innecesaria, es un pedo de que dices, me trago esta muerte, güey, y este pedo completamente innecesario de que se murieron un chingo de pigmins, o reinicio todo y lo hago otra vez bien, güey. Pero es el mismo pedo como en Mass Effect, ¿no? De que si se te morían, pues no era como regresar el save, más bien era que pues te tragabas tu error, güey. Y te tragas tu error y dices, pues voy a continuar. Y eso mismo hace un apego que más allá de que el juego, pues sí, casi trata de la esclavitud y de un chingo de temas ahí bien difíciles. Creo que más que nada es un juego que le habla a los niños y que les enseña el pedo de sobrevivencia, de supervivencia. De organización. Mejor que nadie, güey. Yo creo que es un juego que le puede enseñar a un morro qué pedo con la muerte, güey. Qué pedo con los animales, cómo funcionan los ciclos, güey. Los ecosistemas de un chingo de cosas. Y también pues les enseña el egoísmo, ¿no? El mandar a alguien, el organizar a alguien, el que alguien se sacrifique por ti, güey. O sea, hay un chingo de temas súper complejos que toca ahí Pikmin y que no dejan de sentirse súper fuerte por más cute que es el envase, güey. Que eso es muy Nintendo, ¿no? O sea, como en Chibirobo, güey. O como en otro tipo de juegos. Haz de cuenta, Chibirobo, güey. Chibirobo es algo que, de hecho, viste que salió un puzzle hoy. Uh-huh. Entonces, hay una esperanza de que vaya a salir el americano de Chibirobo, pero creo que este Pikmin, o sea, no es como que, y lo decía en mi reseña de Atomic, no es como que Pikmin 3 vaya a vender un chingo de consolas, güey, ¿sabes? Pero yo sí creo que... Sí, sobre todo porque... Yo sí creo que Pikmin 3 es un juego que quien neta tiene un Wii U, no te puedes perder, cabrón. O sea, es un juego que mientras dura... Las 11, 12 horas que dura, güey, neta sientes que el Wii hace sentido, güey. Y está muy cabrón porque se me acabó Pikmin, güey, y dije, otra vez vuelves a hacer un puto ladrillo, güey, ¿sabes? Otra vez vuelves a hacer esa pinche consola que está ahí sin prenderse, güey. Y cuando está... Y porque yo sí agarré muy cabrón el pedo del gamepad, yo ni siquiera... Claro. O sea, vi lo del Wii Remote y ya había jugado Pikmin 1 y Pikmin 2 con el Wii Remote. Pero la neta, con todo lo que puedes hacer en el gamepad, es la mejor manera de jugarlo. Entonces, ahí hay un pedo muy fuerte que es el hecho de que tanta gente se esté perdiendo de Pikmin 3, sobre todo. Y lo mismo pasó con el GameCube, güey. Pero eso es lo que vi, o sea, en el juego original tampoco es que haya vendido mucho, güey. No. Incluso con que el GameCube... Vendió... No, y por puro cariño sacaron el 1 y el 2. No es como que hayan sido vende consolas los dos putos juegos. O sea, a los que compramos GameCube del lanzamiento, yo creo que nos recuerda o recordarán ese momento cuando salió Pikmin 1 y ir a las tiendas y ver como el intro o el como la pantalla de inicio. Y decir, inicio. Esto es de lo que es capaz mi GameCube. Y como esa... esperanza 2000era de no mames, o sea, si esto se ve así, güey, ¿qué nos va a esperar, güey, el futuro, ¿no? Y en cuanto a los juegos también, el control del GameCube y todo, que también le hacía sentido al juego, en este sentido también el 3, pues regresa a esto, ¿no? O sea, para muchos de los que jugamos el original, digo, lo raro aquí es que es la decisión de Nintendo y de poner tanta esperanza en un título que saben que de por sí no, mucha gente se perdió, güey. Pero ojalá que toda la gente que lo tenga. Lo más cabrón de Pikmin 3 es que no hay nada como Pikmin 3, güey. ¿No? Así como no hay nada como Pikmin 1 y como Pikmin 2. O sea, es un juego que es tan distinto a todo lo que conocemos, güey. Y hasta dentro que de no su... hay nada que se le parezca. Hasta güey, dentro nada, de su género, nada. Güey. ¿No? Sí, hasta en el RTS no hay nada que funcione así. O que sientas tanto apego a algo tan random. Sí, vamos en tan repetido. En StarCraft, cuando tienes tus tropas, si se mueren, güey, pues da igual, güey, ¿sabes? Chido, más. ¿No? La saqué, ¿no? Tengo la máquina andando, saco más, güey. Pues es que estas madrecitas hacen ruido, güey. Y hacen ruido y... Y no es así de... Sí, comandante, vamos a buscar la muerte honorable. Ajá, güey. Y el pinche. A veces yo voy solo con los, con los, con los tres humanos, güey. Ajá. Y voy caminando. Bueno, y, humanos. ¿Eh? Humanos. Bueno, con Brittany, con Charlie. Con la Brittany. Y van. Y yo les digo, vayan a tal lado, güey, en el gamepad, ¿no? O sea, les dices, muévete aquí. Y entonces ellos caminan solos. Pero cuando están caminando solos, ellos, al igual que los pingmins, empiezan a cantar, güey. Entonces van caminando y de repente cantan, güey, y de repente se quedan callados. Oye, ¿qué tal esta onda de las fotos, güey? No mames. Y aparte posan, güey, los cabrones. ¿Sabes dónde, güey, nos vamos a morir, pinche Puni? En las fotos de Grand Theft Auto 5, güey. Yo creo que ahí se va a ir toda la verga, güey. O, ¿sabes dónde también? En Wind Waker HD, güey, que también tiene la opción de tomar fotos y... Mira, yo nomás, o sea, para redondear el tema de Pikmin, güey. El Pikmin 1 es de mis juegos favoritos de toda la historia, güey. Me traba Pikmin, güey. Y me tocó en un muy buen momento, yo creo que de... No sé, por... De la vida. De la vida, güey. Conociéndote, te vas a echar el 3 en una sentada, güey. No, yo... Bueno, es que el 1 tenía una magia tan especial. Los enemigos, los Pikmins, el mundo. Era bizarro, ¿no? O sea, era un pedo bizarro de... Güey, ¿qué pedo con esta corcholata, güey? No, yo no entendía. El animal, ¿no? Te va a fascinar el 3, güey. Vas construyendo la nave y el pedo de construir la nave para mí era un pedo súper... Bueno, mames, cabrón. Ya listo irme, güey. O sea, los Pikmin tengo que usarlos para lograr esto, güey. Entonces luego despedirte. No, para mí era un pedo de... o sea, creo que es el auténtico juego de madurar, güey. El auténtico. No, y luego aparte sale la gráfica. Y cuando se te muere uno, güey, lo ves. O sea, va así como perfecta. Y de repente es un piquito hacia abajo y dices... Ay, güey, cuando se te mueren sientes o sea, que un enanito se te cuelga de los huevos, güey. En serio, güey. Yo me sorprende que, o sea, que haya salido el 1, güey. Que todavía se avienten el 2, cabrón. Y el 3 es como... Güey, nada más Nintendo puede aventarse esta clase de cosas, güey. Meter tanta lana y no esperar nada a cambio. No esperar nada a cambio. Eso es hacer videojuegos, güey. No es, ay, te va mi pinche FIFA. Tenga mi pinche varo porque viene el varo de regreso. No, es hacer juegos porque sabes que no va a vender. Pero la gente que la tenga lo va a apreciar tanto, güey. Y neta, si apenas van a agarrar Pikmin 3, no mamen, güey. Agarren el 1, el 2 y el 3, güey. Sí. Porque no mames, güey. No, ahorita me voy a ir de seguido. O sea, me acabo de chingar el 3 y... El 1 en especial, güey. En cuanto se acabe, güey. Y eso que ya lo jugué, pero es que... Es una excelente manera de pasar el tiempo, güey. O sea, es un pinche día que dura unos minutos, güey. Que puedes jugar esos minutos, güey. O puedes echarte varios días de corrido, güey. Entonces, el hecho de que funcione segmentado y que traigas un cohete en el culo todo el tiempo... Lo hace increíble. Puedes jugarlo esos poquitos minutos o puedes jugarlo sesiones de 4 horas, güey, seguidas, ¿sabes? Entonces, es como un juego que no tiene igual, cabrón. Es como un juego que tiene como un sentimiento de... Algo tiene, güey. De inocencia, güey. De que sabes que todo está perdido, güey, porque sabes la pinche situación del Wii U, que está por la verga el Wii U. Y que sabes que el juego no va a vender ni madres. Era lo mismo en GameCube, güey. Era lo mismo en Wii. Pero no estabas tan enterado en Wii de que al GameCube le estaba yendo tan de la verga. No. O sea, sí, para mí... Eso es lo que decía. Para mí era como, güey, este juego en GameCube es algo súper especial, güey. Ojalá todo el mundo lo esté jugando, güey. Digo, ahorita ya... Luego te das cuenta que nadie tenía GameCube. Puta, ahorita te das cuenta que de cada 10 personas, no, dos creo... teníamos GameCube, sí, cabrón, ¿no? Pero Wii U... No, en México el GameCube sí era muy... Sí, popular. era muy popular. Muy popular, güey. Pero ¿cuánta de esa banda jugó, pinche...? Gracias a Smash Bros. Melee. Pinche Pikmin, güey. Smash Bros. Era el default, güey. Pikmin era un pedo súper raro, güey. Quizás ustedes escuchen este score en un año. Quizás escuchen este score en... No sé, güey, en febrero del 2014, güey, ¿sabes? Y si lo están escuchando ahí, y quizás quien lo esté escuchando ya tiene un Wii U, vayan por un Pikmin 3, güey, que va a estar barato, usado, no sé, güey. Pero neta... Este es un mensaje para todos mis amigos en las estrellas. Estamos aquí. To all those refugees among the stars. Güey, jueguenlo, amigos del futuro. Here. Juégalo tú, huevón. Te va a salir $300. Mámala, cómpralo ya. The Pikmins are waiting. Banda, vámonos con más música y regresamos a Score. Acabamos de escuchar la rola de los créditos de Mass Effect 1. Que... ¿Quién la pidió esta? Yo. Yo la pedí. Con todo mi corazón. Trun, trun, trun, trun, trun, trun, trun. ¿Cómo escuchamos? Saren, Saren, trun, Saren, trun, Saren. Trun, trun, trun, trun, y no vas tu cadáver. Y tú trun, este, trun, con Ragdoll Physics, güey. Sí, sí. Y la Black mancha y como roja. You are dead. Cada vez le hicieron más oye, fea. Oye, güey, neta. Este, no quiero yo jugar Mass Effect en la siguiente generación, güey. No, esa madre no va a envejecer bien, güey. De entrada te lo adelanto. No, de hecho, el 1. ¿Te cae? El 1 no en creo, Xbox no se ve horrible, güey. Pero si lo juegas en PC. Bueno, hay PC unos todo. Hay unos güeyes que hicieron unos filtros, bueno, unas texturas. Es muy común. Que se ¿no? ve muy, muy padre. Se ve. Y el. Creo que el 1 para Play 3. Está bien padre, porque está con el motor sí, del... de hecho. Está compré con el motor del 2. Compré el Trilogy. Que aparte es un super paquete, güey. O sea, porque... Y que todavía hay... De hecho, la otra vez tenía esa discusión. Bueno, no discusión, sino esa plática. De con qué... De esta generación, con qué trilogía te quedabas. Y mucha gente me dijo, con Mass Effect. Sin broncas. O sea, soy encima de Uncharted. O sea, ahí... Hijos, que ¿por qué no está el, no, ¿por qué no está el pinche Doomta para aventarle para aventarle mierda, güey? Así, oye, cabrón. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ese güey, no, Dragon Age. Mámala, güey. Extraño a Doomta, tío. Deberíamos de hacer como un simulador de Daniel, si sabes, si ya. iOS. Hexagon. Dragon Age. Hexagon. Spelunky. Spelunky. El que decía precisamente de Dragon Age. Que Dragon Age estaba más verdad que Mass Effect. Pero... Sin haber tocado Mass Effect. Que ese era el problema. Ese era el yo problema. Creo que es el, no, no me atrevería a hablar de el, Dragon Age. Yo creo que es porque, el problema. Por lo mismo. Sí. Es yo, el... yo me chingué Dragon Age y... Está bien. Pero son está... juegos totalmente diferentes, güey. Y hechos bien. Hasta por dos estudios internos diferentes, güey. Para dos mercados pero diferentes. Pero sí es un Mass Effect Dragon Age. Medievalón, güey. Sí, de sí cierta es, manera sí. ¿Sí es eso? Sí es, güey. Pero el gameplay no tiene nada que ver, güey. Pero pues todas las ramas de decisiones. Pero bueno, eso va a llevar hasta con Sony. Y las horribles, esas madres de... Se sí, les iba la boca a todos. Y... ¿Qué es? Es horrible, güey. Que regresó. Sea, güey, Dragon Age es tan horrible, güey, que para el 2 tuvieron que rediseñarlo todo, güey. Más Effect que tocaron nada, güey. A mí me gustan los dos. No, ¿cómo no? A mí me gustan las dos sagas, güey. Poquito. En el 2 como que lo rediseñaron un poquito. No, pero en Dragon Age fue un revamp... completo, güey. O sea, sí. Fue un pedo de ¡oh! Acción y gráficas. Míranos. Este es un poco más cel-shaded, güey. Lo que está bien chingón de Mass Effect es el apego que tienes a tu Shepard. Tienes tantas cosas increíbles. Una es esa, la que mencionas. O agarro. El visitar... O sea, los personajes, neta, los quieres un chingo. O los odias. O sabes lo que sí. Han vivido, dónde han estado. O sea... No es un personaje que te presentan, ¿sabes? O sea, es un personaje que cuando tú en el 3 ves a cualquiera de ellos, güey, dices, no mames, las guerras, los momentos que he vivido con estos cabrones. Y en el 3 el clímax, cuando estás con Garrus en el puente, es increíble, güey. Y cada uno de los juegos tiene su propio ritmo hasta en el gameplay, güey. También eso es súper padre. Y el 1 es súper mágico. El 1 es. El 1 es como. Este es el universo. Una, es una interminable experiencia así de. Güey, mira, este y es el universo. Tiene momentos bien misteriosos, güey. Este es el universo y tú eres ¿qué? Parte de él. Y es el universo donde vas a vivir otros dos juegos más, güey. Estos güeyes, cuando la primera vez que hablas con ellos, no salen, güey. Los otros, güey, los que están arriba, güey. Ah, los de la. El consejo, ¿no? El council, ¿no? Sí. No. Que hablas con el holograma de estos güeyes. Ah, que... ya. Con esta raza que sí, dejó la ciudadela, güey. No, no mames. Está perrísimo, güey. O sea, ese momento desde el 1, brother. Y es sci-fi de la vieja escuela, güey. O sea, es sci-fi puro, güey. Es el sci-fi que te deja con más preguntas que respuestas, güey. Es como verga, güey. Y te deja con un apetito tan verga para los demás juegos. Tiene un equilibrio perfecto entre la historia y la acción, güey. ¿Sabes? O sea, puedes pasar 3 horas no haciendo nada de acción, ninguna batalla y te la estás pasando increíble y luego tienes media hora de una muy buena batalla y no es así como... mucha gente lo compara como por el universo de Star Trek y yo creo que tienen mucha razón en ese punto en que fuera de cómo se juega, toda la onda social y la onda de las decisiones y el tema como político que hay dentro del juego. A mí no es muy bien tomado. No me gustaba cuando cuando a Shepard lo ponían a tomar decisiones que eran muy pequeñas como para él, como si como que sentía que toda la tensión que había en general de que todo se estaba yendo a la verga y que de repente se detenga él a ligar con una morra, pues sí se me hacía como y que la morra era lesbiana, o sea, sí está como cool, pero al mismo tiempo como que rompía completamente el pedo solemne de pero es que situación. Creo que el uno se trata mucho de estas experiencias pequeñas, güey. O sea, es más, el uno, Shepard es como muy a segundo plano. Todo el mundo le da mucha importancia a pinche al villano y a todo lo Saren, que representa. ¿No? Saren, güey. Sí. O sea, todo el mundo como que hace mierda. Ahí está ese pendejo, güey. Y finalmente das, ¿no? Pues entrega resultados, güey. Pero el primero, a mí lo que me gusta del nadie primero. Confiaba en él, ¿no? Porque eras el primer exacto. Pero a mí lo que me gusta es que de entrada sabes que existía más de un juego después del primero, güey. O sea, que no fue algo que cierra abruptamente y que todo se cierra, o sea, sino que había más de este universo y cerraba con tantas preguntas. Pero ni sabías si iba a haber dos, ¿no? O sea, no, creo que desde un principio dijeron que iba a ser una trilogía. ¿Sí? Dijeron que iban a ser tres. Y eso también está padre. Y a mí, por ejemplo, a mí el 2 me causa mucho conflicto, güey. Porque a mí el 2 es mi favorito, güey. El 2 es como, a ver, empiezas de entrada, te mueres, güey, ¿no? Y entonces la mitad del juego, güey. Pues muy Jesucristo el pedo, ¿no? Por supuesto, güey. ¿No? Pero la mitad del juego te la pasas preparándote para un pedo y la otra mitad es lidiando con este problema, güey. Entonces, como dos mitades, dos experiencias raras. Bien. Es como andar en chinga, pero como en diferentes tempos, güey. Es como ando en chinga, me preparo, pero luego después ando en chinga solucionando el pedo. Pero es que pero aparte, sí es muy suicida, ¿no? El problema del. O sea, lo padre del 2 es eso que estás en chinga, pero como con incertidumbre, güey. Nunca sabes a quién le estás trabajando, güey. Nunca sabes con quién confiar. Piensas que todos los personajes que ya conociste en el 1 y que ya se te hacían familiares, en el 2 todo se trata sobre eso, sobre la duda y la confianza que le depositas en cada uno de los personajes y de quién es quién, güey. Y el personaje de Elusive Man se me hace increíble, güey. Fíjate, es imperdonable que nos estemos olvidando del Elusive Man ahorita, güey. Esa madre. O sea, el pinche Martin Sheen. Martin Sheen debería ser eterno, güey. Deberíamos seguir hablando de él todavía, güey. Y en el 3 como que se cae abruptamente el desmadre, güey. No me agrada, güey. Yo acabo de ver con Gaby porque ella nunca había visto que también. Ahí está la pregunta de si debería habérselas puesto, pero vimos episodio 1, 2 y 3 de Star Wars. Y hay un pedo recurrente ahí fuera de la historia, esta pendeja de Padme, Amidala y Anakin. Hay un escenario que es recurrente que es Coruscant, güey. Uh-huh. Y Coruscant es un planeta que es toda una ciudad, güey. O sea, todo el planeta es una ciudad, güey. Entonces, es un escenario increíblemente interesante, güey, el hecho de que tengan un planeta que es completamente una ciudad. Y yo creo que Mass Effect atiende perfectamente a esa intriga o a ese interés que te crea un planeta que esté hecho así, güey. Y la ciudadela de alguna manera es ese pedo, ¿no? O sea, de alguna manera es ese port que se repite en un chingo de historias de sci-fi, donde está la cuna de la, no la cuna de la civilización, pero sí la cúspide de la civilización en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que Mass Effect atienda tanto a ese coruscantismo hace como que llena ese vacío que tenía Star Wars en mí, güey. Claro. Y lo hace bien interesante esas pláticas con este culero verde, güey, que era mercenario, güey. Uf, esa historia está increíble. O sea, y más en el 3. En el 3 está. Y luego su hijo, güey. Esas pláticas que vas volando en la navecita, güey. O sea, que vas platicando. No, Joker, güey. ¿Cómo? Aparte, ese personaje que te acompaña en los 3 y es de. ¿Qué chingón es ese, güey? Y pero siempre te quedas con estas ganas de más. Dane. O sea, te quedas con estas ganas de. explorar más allá de lo de repente cuadrado que es el mapa, güey, ¿no? O sea, te da todo este contexto, puedes hablar con todo mundo, te puedes echar una platiquita, pero no puedes ir más allá de esa puerta, güey, a ver qué chingados hay hasta el límite. Pero la pintan, ¿no? Muy bonita. Sí, sí, pero el problema yo creo que es el... Pero la pinta nos sacó un límite, ¿no? Es un teatro, todo sí, es un teatro. Pero podían haber hecho como más historia o más cosas, güey, pero no creo que el presupuesto les alcance y de hecho... Pero ahí es cuando yo digo no y no puedo permitir. ¿Cómo que el presupuesto no te alcanza? Tal vez ahí atrás, pendejo. O sea, sí, si hay gente... Chingo, bueno, o sea, dentro de... Bueno, no, sí vende, va, sí vende, güey. Pero tú y yo conocemos los alcances de esta industria, güey, y los juegos que hay allá afuera, güey. Güey, Red Dead es a donde quiero ir. Llego, cabrón. ¿Por qué Mass Effect no, güey? No, a lo que iba es que... Entonces te quedas con esas ganas. El tiempo de producción. Y esa es la única conclusión que llegas es... A ver qué día, cabrón, se echan un pinche juego, ¿no? De sci-fi y los güeyes de Rockstar, güey. Son los únicos güeyes, güey, que te van a decir, ves esa estrella, güey. Ve, cabrón, en tu pinche navecita. Uy, güey. No, pero yo creo que eso estaría... El problema más que nada yo creo que es técnico y es... Y a eso me voy con el dinero. ¿Cómo aterrizar como esa idea? Y es algo que pasa mucho, no solo en la industria de los videojuegos, sino en las películas y en los libros, que a veces la idea es tan grande que no cabe en un solo medio para poderlo contar, güey. Porque sería un juego extremadamente largo, güey. O una película muy larga, como Lord of the Rings, le pasa, ¿no? Pero entonces, ¿no te gustaría que hubiera un juego, por ejemplo, tampoco tan en una escala así, pero que sí estuviera por lo menos la Tierra y la Luna, güey? Claro. Que pudieras viajar entre la Tierra y la Luna. La muestra de esto es que historia había, porque la historia serie, sobraba, güey. En la historia, en los cómics que vienen alternos, bueno, que salieron como con cada juego, entre cada juego más bien. Hay muchas historias que dirías, güey, ¿por qué estas no están dentro del juego? Pero pues también si las agregarían sería demasiado, güey. No, entonces... porque son historias que precisamente nacen de la inspiración de que el juego exista, ¿sabes? Es un momento donde ya no está involucrado en el desarrollo del juego y la gente que escribe estos libros o estos cómics... Se queda con las ganas de compartir. Se pone a darle, wey, el detenimiento a esa situación, wey. O sea, le da se ponen a pensar, a ver, esta es la situación en la que están estos güeyes. Voy a ampliar este universo y voy a indagar en temas que quizás en un videojuego no puedo abordar. Sí, porque, por ejemplo, hay uno de los cómics, es la historia de esta como gobernadora del planeta, que es como un pinche antro todo el tiempo. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, pues sí me acuerdo del pinche antro. Y que en la tercera entrega del juego, ella la corre, ¿no? Y en el segundo tú dices, es muy cabrona. ¿Cómo en el 3 qué pasó para que la corrieran de ahí? Y hay un cómic que te cuenta eso, pero puede ser que a muchos les valiera pepino la historia de ella. A mí sí me gustó. O cuando ya, ¿no?, llegas a donde están los Krogan y que... Y que donde les hacen las pruebas. No mames. Mira, yo nada más sé una cosa, güey. Estamos ante el inminente brinco de generación, güey. Y si Mass Effect no pasa hacia la siguiente generación, no mames, güey. No, pues están trabajándolo, ¿no? De hecho, es el mismo director, güey. Ajá. Pues, el Melvin, güey. El Melvin Lara, güey. El Melvin Lara, pero en versión flaco, ¿no? Pues ojalá que sí, güey, ¿no? Porque muchas veces nos las pasamos en sí, están trabajando, güey. Y no pasa nada, güey, ¿no? Pero si pues ya ves que cancelaron este FPS, ¿no? Ajá. Estaba en el universo de Mass Effect. ¿Quién sabe quién chingado lo estaba haciendo? Y bueno, menos. Pero, para cerrar, entonces... EA está raro. ¿Mejor trilogía de esta generación? Quizás como videojuego funciona mucho mejor Uncharted porque se arriesga menos, por así decirlo, pero... Ajá. Mass Effect como experimento sí le da como mucha personalidad a esta generación y por lo mismo es como dices que no va a envejecer bien, ¿no? O sea, por lo mismo de que es lo más Xbox 360 que existe en el mundo, güey. Eso precisamente es lo que hace especial haber jugado Mass Effect en esta trilogía en estos tiempos. No sé, o sea, si pudiéramos poner este como box quote, ¿no? O sea, de ahí en la cajita, güey. Es el pinche juego definitivo, güey. Es el mejor pinche juego de espacio en la generación, güey. No hay más, güey, no hay Halos, no hay... Es este, este es el único que tenemos, güey, no hay más. Claro. Digo, si es sale... Es el que tiene ese scope. El único que tiene un scope tan grande y que aborda muy bien este pedo del viaje interplanetario. Se clavaron, lo hicieron a la perfección y es bien bonito, ¿no? Ojalá, mira, ahorita te vas a cagar de risa, güey, pero quién sabe, güey, la siguiente generación te viene el pinche HD, ¿no? Y ahí estaremos, güey. Ahí estaremos, güey, ¿no? Pues ¿no? Ya sacaron la trilogía. El pedo de las de PC es que para jugarlo con control es un pedo, cabrón. Sí. A huevo tienes que jugarlo casi con... Tecladín. Con tecladito, o tienes que poner el input, o sea, mapear el input del teclado y del mouse a tu control de Xbox 360 y es un desmadre. Sí, entonces, lo hice para Minecraft, güey, era un desmadrote, cabrón. Es un desmadre, sí, güey. Pero ni con los pinches estos, las aplicaciones que están hechas para funcionar eso, ni así jala bien. No, pero pues ya que anda por ahí todavía a la venta la trilogía, güey, no mames, no la caguen, güey. Sí, no la caguen, no se vayan a arrepentir bien, como Metroid Prime. No, despídense bien de su cajita y su PlayStation y su Xbox, como la gente compre una trilogía bien. Claro. Háganlo. Y además que no les dé como miedo entrarle, ¿no? Porque luego pasa en dicen, "No, pues es que cuántas horas son y me voy a tardar un buen." No, échenle, tranquilo, sin prisa ahí. ¿Qué tercermundista el pensamiento de son demasiadas horas, güey, juégale, cabrón. Éntrele, juegue, güey. Hay pasto, o sea, puta, penal, cabrón, ponte a jugar, güey. El otro día alguien, digo, ya voy a cortar off, te lo juro. Se nos va a acabar el internet. Se nos va a acabar el internet, pero el otro día leí a alguien que decía que estaba en una situación media culera porque el güey tenía muchos juegos y que de repente no se atrevía a jugar nada, güey, y terminaba sin jugar porque lo intimidaba, güey, el hecho de tener tantos juegos, güey, y de esa decisión tan difícil de decir, ¿qué voy a jugar, güey, sabes? Y pues sí, güey, o sea, desgraciadamente vivimos en un pedo donde tenemos muchas cosas, muchas más de las que podemos jugar, pero yo encuentro que la mejor solución ante esa situación es ponerte a jugar, güey. O sea, en cuanto empiezas a jugar lo que quieras, esa duda o esa ansiedad se acaba, güey. Es únicamente el hecho de que tomes la te agarres los huevos y digas, güey, me voy a poner a jugar y ya. Es como ir al gimnasio. Ajá. Lo difícil es llegar y lavar la ropa, pero... Pero ya que estás haciendo ejercicio, es bien bonito, ¿no? Banda, vamos con más rolas y... Nos queremos, regresamos. Acabamos de escuchar Just Planes del soundtrack de Wonderland Shake It para el Wii, uno de esos juegos preciosos que están como dibujados casi como a mano, como si fuera por a mano. Animación de celdas. y que entra en esta, en toda la rareza y experimentación de todos los juegos de Wario, que precisamente últimamente veo que han bajado. No, he leído varios artículos acerca de ellos. Y precisamente hablan de cómo es aquí donde Wario ha verdaderamente ha revolucionado el género de plataformas, y que ha sido este genio silencioso donde la gente muchas veces los hace a un lado, pero que quienes los hemos jugado, si nos detenemos un poquito a pensar en qué han hecho y en la horizontalidad que han añadido al género de plataformas con ideas completamente nuevas, aportan un chingo, güey, a un género donde antes al tocar un enemigo te morías, güey. O sea, y en Wario pues estás tan marrano, estás tan gordote, güey, que puedes, que te acercas a los enemigos y los enemigos se van a la verga, güey, a menos que traigan algo picudo, güey, ¿sabes? Y que aparte siempre a Wario lo toca como la experimentación. Como que yo sí ubico perfectamente que les han de decir, no, güey, a Mario, vete con cuidado. Mario es como perfecto. Uh-huh. Y Wario es este gordo que se puede equivocar, pero que muchas veces encuentra como este oro en el río, güey, después de escarbarle, güey, ¿sabes? Sí, que muchas veces en esos periodos como de juegos experimentales de Wario, hay cosas bien feas, como la que hizo un estudio muy bueno que es Treasure, güey. Sí, el Wario World. Y el Wario World que es malísimo, güey. Terrible. Y tú dices, a ver, es Wario, Nintendo y Treasure. ¿Qué pasó ahí, güey? O sea, ¿qué salió mal, güey? ¿Quién sabe? Por ejemplo, güey, también podríamos decir que experimentos también no son exclusivos como de Wario, ¿no? También es a Kirby le toca todo el tiempo, a Donkey Kong también de repente se le van por ahí. Ajá. O sea, pero dentro de la categoría Kirby es partícipe de pero dentro de la categoría plataformas no experimentan tanto, güey. O sea, a Kirby lo pueden poner haciendo otras cosas, güey. Igual a Donkey Kong, güey. O cualquier juego que requiera una bola. Ajá. Tiene pues Kirby se puede prestar a hacer lo que sea, güey. Sea golfito. Hasta pinball. Sea golfito, sea puzzle, sea pinball. Pero, pues, o sea, de alguna manera, es Wario quien inventó el motion gaming. Casi, creo que, güey. Creo que Nintendo tiene un approach muy conservador en cuanto a Mario, güey. Todo el tiempo, güey. Sí. O sea, es como muy, es muy safe la mascota de la compañía, güey. Relax. Con Wario es como, a ver, güey, hagan lo que chingados quieran. Y a veces le pegan y a veces no, güey. Ajá. Y cuando le pegan, güey, te cuentas que hay juegos mejores que Mario, güey. Sí. Hay muchos de los juegos de Mario, güey. Wario Land 4 de Game Boy Advance, güey. Sí, güey, Wario Land está tan avanzado muchas cosas, güey. Pero, o sea, el tema de cuando tiene backtracking. Rebotas y el soundtrack que estás escuchando se raya, güey. Ah, sí. Está muy mamón, güey. Así. Y siempre termino haciendo cosas como bien locas, güey. Y pero tienen cosas que no son nada amigables, güey. Por ejemplo, este juego que salió, el Do It Yourself de WarioWare de barato, que de nadie compró, 10, güey. La cosa menos amigable de este mundo, güey. Y Nintendo dejó que pasara, güey. Es que siento que es hasta la actitud. O sea, la actitud de Nintendo es como con los personajes, güey, ¿no? Mario es perfecto. Siempre lo va a ser, güey. Y pinche Wario es un desmadre. Y por lo tanto, los juegos de Mario, güey, son muy ordenaditos, muy... Puta, salen hasta tiempo, cabrón, ¿no? Y los juegos de Wario son un puto desmadre, güey. O sea, si sale uno bien, perfecto, sale uno mal, les vale madres, güey. Porque creo que les va mucho vale con madres. El, sí, va, wey, mucho con el personaje, güey. Game no Mario. Quisiera ver yo los de pinche... Si algún día quiero... Waluigi, cabrón, a ver qué pinche desmadre. Y además, no sé, con miedo sale, güey, ¿no? Luigi está raro, güey. Porque, bueno, este año que hemos visto un chingo de lo juegos han de hecho Luigi, raro. Lo que estaba cabrón de Luigi es que yo creo que, por ejemplo, New Super Luigi U es el nuevo Lost Levels. O sea, New Super Luigi U es ese juego que tú no deberías de comprar, güey. ¿Sabes? O sea, que Nintendo no lo hizo amigable, güey. O sea, no te va a tratar bien, güey. Te va a tratar de la verga. Te va a tratar con la punta del pie porque el juego es cruel. Porque el juego está diseñado para chingarte. Entonces, está ten cabrón. Ten miedo, güey. Está cabrón porque también están haciendo como el pedo de, güey, cuando nos vamos a referir a Luigi, es cuando queramos hacer cosas que están difíciles, güey. Y cuando queramos hacer con Mario, pues van a ser cosas perfectas, como ya habíamos dicho. Es que estén balanceadas. Es que la misma actitud de la compañía, güey, entonces... va con la personalidad de los personajes. ¿Se acuerdan que de juego buenísimo para 10 de Peach? Sí, el que se encabrona, güey. El que juega con los sentimientos, güey. El que llora. El que... Y es así Peach, güey. ¿Sabes? Es cagado, güey. Sí. Nunca me he puesto a pensarlo, güey, pero... O sea, y si fuera un juego de Waluigi... ¿Quién sabe cómo sería, güey? O sea, sería... ¿Cómo, Jor? No sé, sí, sería pero los Donkey Kong, o sea, wey. Todo... Digamos que el lanzamiento, el desarrollo, todo va con el personaje, güey. Es como muy chistoso, y seguramente wey. Como están los equipos de desarrollo y es... A ver, van a hacer un Wario y todo. ¡Yeah! Ahora, hay algo ahí súper raro que empezó desde Wario Land 4, que es... En Wario Land 4 tú llegabas a un punto donde agarrabas una llave... Y presionabas una rana y esa rana dictaba que tenías que volver a la entrada del uh-huh. nivel en menos de un minuto, minuto y medio, dos minutos. Entonces, imagínate el diseño de niveles que tiene que haber en un juego de plataformas para que tú vayas corriendo de punto A a punto B y después de punto B a punto A de regreso, güey. Entonces eso cambia por completo el diseño de los niveles, güey. Porque vas hecho la verga de, no mames, me van a cerrar la puerta y te vas corriendo, güey. Y esta misma situación se repite en el Wario Land Shake It, que salió para Wii, que nadie jugó, güey. Good feel. Y que lo hicieron los mismos güeyes que hicieron el pinche este juego de Kirby's Epic Yarn, güey. Que su último juego es del... Yo creo que para Luigi, muchos ¿no? el mejor. No, su último juego es de Yoshi, ¿no? El nuevo. No. Es el mejor de los DLCs del Mi Channel o de Mi Plaza del 3DS. Y es este shootercito en donde juegas con los Mii. Sí, güey. Y que es el mejor de todos. Bueno, en cuanto a diseño de niveles y de música, es el que tiene más trabajo y más como ganas, ¿no? Y es este estudio que Nintendo como que le puso el ojo y dijo, estos güeyes van para bien, y los jaló, güey. Y hicieron este juego que dices, Wario, que nadie compró y que cuesta creo como 50 pesos. Sí, güey. Y que deberían de jugarlo. Como a mano... Wey. Los fondos están increíbles, el diseño de niveles está precioso, la música pues la acaban de escuchar. Y pues también yo les hago una invitación a todos a que se den una vuelta a los juegos de Wario, güey. En el 3DS hay un chingo que están en Virtual Console. Uh-huh. Está el pues, Super Mario Land 3, que es el primer Wario Land. Está también Wario Land 2. Wario Land 3 creo que no ha salido todavía. No. Y si tienen chance... Y vaya que los que tengan chance son muy afortunados, jueguen Virtual Boy Wario Land, que salió únicamente en el Virtual Boy y que es pues indiscutiblemente el mejor juego de esta consola fallida, ¿no? Hay unos temas ahí bien interesantes de Wario y seguramente ha de ser fácil conseguir un Wario Land 4, ¿no, Yoshi? Yo creo que sí, y bueno, los que son embajadores, pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen, sí. Y Nintendo... Que nos den Virtual Console de Virtual Boy. Sí, uno. Son 8 juegos. Sí, güey. Sí. Que saquen Red Alarm y... Que saquen... El de Pinball, Red Alarm, Teleroboxer. Teleroboxer, qué bárbaro. Y... El de Bomberman, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y el de tenis, güey. Nester Funky Bowling. Oigan, vámonos con otras rolas, banda. Y jueguen Wario. Vayan a su Virtual Console o vayan al Tianguis o con Casper o con Lex y seguramente ahí ellos tienen varios juegos de Wario. Así el año de Wario. ¡Disfrut! No mames, ya gente, el año de Wario. We'll be right back. Ándale. Acabamos de escuchar Burning Down del soundtrack de Shantae de Game Boy Color. Tararán, tararán. Y no se nota que somos fans de Nintendo, pero sí lo somos. Bueno, pues nunca salió en otra cosa. No. Bueno, salió en iOS el 2. Y está horrible. Y está horrible. Pero, o sea, tan horrible que nunca volvieron a hacer otro juego de WayForward en iOS. Neta, ¿verdad? No lo había pensado así. Sí, no, de plano fue dijeron. Fue en este pedo donde se embriagaron, ¿no? De iOS. Ajá, donde y ahorita dijeron, como que ya todo el mundo sabe que es... Es que fail. No hay manera... No, créanme, no hay manera de tener éxito en iOS si no te llamas Facebook, si no te llamas Twitter, si no te llamas Instagram. O Supercap. No hay nadie exitoso. No hay. Entiéndanlo. Entiéndanlo, emprendedores. No, y además menos WayForward. Por favor, ya que son entiéndalo. Juegos. Wey, son juegos de nicho. Son juegos, los juegos de WayForward, en especial la saga de Shantae, bueno, que no son dos, ya anunciaron el tercero. Es de la gente que creció con Nintendo y jugando juegos de Game Boy, juegos de Super Nintendo y Genesis, güey. No puedo creerlo. ¿Para qué se los das, güey? Yo no puedo creer, neta, si ustedes van ahorita, ¿vale qué? ¿48 o 60 baros? 60, creo. 60 pesos cuesta en la Virtual Console 3DS. Neta, vean Shantae y sáquense de pedo, güey. Como todos, güey, los que lo estamos viendo de nuevo. Neta, porque no creo que nadie lo tenga, güey. Sinceramente, no, o sea, güey, de hecho, la mayoría empezó jugando de... Inconseguible. ¿Vale qué? $300. $300. El puro cartucho. Es un juego de Game Boy Color que neta hacía que sacara un mito el Game Boy Color. Hasta jugando emulado, o sea, en el 3DS... Se siente, güey. O sea, se siente y dices, no mames, güey, ¿cómo esto sonaba? O sea, seguro no hace... Cambia de colores, güey. De que si está el fuego cerca, güey, se pone toda la paleta de colores rojas. Ese es un detalle súper WayForward. En la mayoría, si no es que en todos sus juegos que yo recuerde, hacen eso, güey. Hacen en Double Dragon New hay una escena, igual, ¿te acuerdas? Cuando entras al laboratorio y todos los personajes son nada más siluetas y el fondo es verde. Sí, sí, sí. Y lo hacen en Batman de Wii, de 10 también lo hacen. Entonces, chingada, me hace falta ese Batman de 10. Tengo nada más el de Wii. Cuesta seguro como 3 pesos, güey. 149 en Gamers. Oye, ¿puedes intentar describirle a la banda, Yoshi, qué es Shantae, güey? Es un... No el estilo, sino el género. Pues es como un platformer. Es como rítmico, un Metroidvania. Metroidvania entre pueblos. Con enemigos... No, pues es un Metroidvania que funciona con pueblos a la mitad, ¿no? Donde puedes hablar con gente y... Y rítmico. O sea, bueno, no rítmico, que todo tiene que ver con la y música. Y es de piratas. La música y es de robots. Piratas. Piratas robots contra... Que llegan a un pueblo como... Como Prince of Persia. Como persa, güey. Ajá. Y luego está toda esta onda del belly dance, güey. Y la música también es increíble. Y un detalle del port, que no sé si que la banda que lo compró... Bueno, sí, del port. Se ha dado cuenta, el juego original, pues obviamente cuando lo jugabas en Game Boy, era mono, porque el Game Boy pues, tenía solo una bocina, y si le conectabas los audífonos escuchaba estéreo. Entonces este port es como si lo escucharas desde audífonos, aunque no se los conectes. O sea, está en estéreo, güey. Ahora, el están padrísimos. Risky's Revenge, que es el Shantae 2, estaba planeado para Game Boy Advance, ¿no? Estaba planeado para Game Boy Advance. Y lo retrasaron de tal manera porque me imagino que este güey tuvo un chingo de chamba porque WayForward se hizo más grande y más grande. Lo que pasó es que obviamente Shantae se tardó mucho en hacerlo, no encontraban quién lo publicara, luego lo publica Capcom y sale al final de la vida de una consola que de por sí ya duraba poco, ¿no? O sea, duró muy poquito el Game Boy Color y no tuvo muchos juegos, tampoco muchas ventas. Porque fue como una opción... Yo siempre he considerado que el Game Boy Color, por más bonito que está, fue como apresurado, porque realmente a lo que ellos querían tirarle era el un Game Boy Advance, ¿no? Pues fue transitorio, ¿no? Ajá. Y o sea, era como un Game Boy Pocket, vamos. Duró nada el Game Boy Color y el juego pues vendió menos. Y de ahí se saltan a hacer quieren hacer el 2, no tienen presupuesto, empiezan a juntar lana haciendo estos proyectos como, digamos, por encargo, que son todas estas IPs pertenecientes a otras compañías. Que tienen hijos de Nickelodeon. Hacían unos Batman. Ports preciosos. Que no, este güey también hizo unos juegos de Bob Esponja que estaban increíbles. Hizo unos juegos de Bob Esponja, hizo un juego de Flash. para Game Boy Color, que también está bien bueno. De Flash para Game Boy Color. De Flash, el personaje. Sí, Flash, el superhéroe. Ajá. Que está bien, bien padre. Y intentan buscar quién les publique Shantae 2, Risky Revenge. Y pues nadie quiere, güey. O sea, creo que fueron hasta con Atlus, que publica todo, güey. Antes. Y pues no. Ah, y aparte en una entrevista Matt Busson acepta que... Matt Busson y el director de Way Forward aceptan que empezaron un juego que es el peor juego de 10, el Pinballs. Ah, Pinballs, güey. Que es horrible, que lo hicieron para poder conseguir el kit de desarrollo del 10 y poder trabajar en sus juegos. Pero que traía todas las opciones que ya tenía el 10 desde el firmware, ¿no? Sí, era pésimo. Y dijeron, güey, pues lo aceptamos para poder tener el kit de desarrollo y poder trabajar en nuestros juegos. Y fue hasta que salió pues el DSi, que ya tenía tienda, que pueden liberar el segundo. ¿Qué tal está el Batman, güey, el de 10? Está bien bonito, bien, bien bonito. Es muy corto, pero el gameplay está bien padre. Pues todos los juegos de Way Forward no son la cosa más larga. Son difíciles, como Contra. ¿Cómo se llama este que acaba de salir el 2 para 3DS? El que solo salió en la eShop. Mighty Switch for 2. Que también está bien bonito. ¿Jugaste el de Wii U o no? No, no he jugado el de Wii U. Pues esos güeyes andan por todos lados, güey. Pero la neta, banda, hagan su andan haciendo juegos bien chingones, güey. Sí. Ellos están haciendo DuckTales, ¿no? Ya están haciendo DuckTales que a nosotros sí nos traba. Ya esos dudes son como, o sea, son como el Santa Claus, güey, de la industria. De que si cada quien le pudiera pedir un juego así como que tú que le pedirías. Como, güey, chingate un juego de Last Action Hero con Schwarzenegger y pum, güey. No, pero como de una licencia en específico, güey. Por ejemplo, a mí se me hace... Tienen aliens. Un Metal Slug original de ellos estaría bien. Estaría bien bueno, güey. El... O sea, que les prestaron nada más la licencia y que ellos dijeran, pues vamos a hacer. ¿No se chingaron el Double Dragon? ¿Neon? No, tampoco. Sí. Yo les pediría, pues ya, Mega Man. Lo harían muy bien, güey. Pues Integrate no lo hizo nada mal. El juego de Alien que dice el Infestation, ¿no? Infestation. El mejor juego de Alien de los últimos 10 años. Exactamente, güey. Mínimo entregó lo que prometió, güey. ¿No? En el Play 1 había juegos chingones. Güey, los Adventure Time también están bien bonitos, güey. Adventure Time, y van a ser los dos, ¿no? Sí. Y salen todos. No, hombre, pues esos güeyes tienen un chingo de chamba, güey. Esos güeyes están ahorita en todo. Pero todos los juegos son cortitos. Sí. Son como de 3 sentadas. Pero son bonitos. Vale la pena. Son tan bonitos que lo vamos a jugar. No hay otro. Siempre. El DuckTales yo le tengo muchas ganas, güey. El DuckTales, lo que pasa es que... Fíjate, es que necesitas como investigar bien cabrón de DuckTales. Y lo que pasó ahí fue que esos güeyes querían ser muy, muy fieles a la caricatura, güey. Al punto de ser más fieles a la caricatura quizás que al juego. Que al juego. Entonces lo que ellos hicieron es que... Estaba rarísimo. Tiene todo este feeling de los fondos de las caricaturas como estaban pintados. Y que enfrente tenían una celda de animación... Y precisamente así se siente el juego, güey. Y cuando ya lo vi en movimiento y ya lo tienes en tus manos, pues ves que ellos trataron como de combinar eso con un juego de NES. Y como que no sale del todo bien, pero se ve bien bonito, güey. Pues a ver, sale este mes ya, ¿no? Sí, sale el 14, creo, de agosto. Sí, o sea quien nos esté escuchando esto ya salió. Ya salió. Sí. Y seguramente ya hice la reseña. Sí. DuckTales. Sobre todo tú, Yoshi. De hecho tú eres Mr. Way Forward, ¿no, güey? Sí, y ahorita ya sí. Me habló embajador en México. El embajador de... Soy el Latinoamérica. ¿Cómo se llaman estos dudes de...? El Social Media Representative. Ajá, ese soy yo. Community Developer. El SMR. Seth Killian. Espérate, güey, ese nombre no lo sueltas, no, así, No, así. Espérate, güey. Ese güey era secretario de defensa en Capcom. Güey, fact, güey. Era secretario de defensa en Capcom, güey. O sea, no es chiste, güey. Ese güey tenía una posición irreal, güey, en Capcom. Y estaba en sus tarjetas de presentación, güey. Consejero de no sé qué mamada fighting. No, ese güey era como... Haz de cuenta como si fuera la segunda mano del presidente, así de... Ajá, por eso te pero de Street Fighter, o sea, tenía así Street Fighter, güey, como advisor. O sea, ¿quién verga tiene eso en su tarjeta? Chief Executive, algo así, güey. No suelta a Seth Killian así como de... Ah. Saludos a Seth Killian. Y ya regresamos a Escort. Acabamos de escuchar Sick Tapper del soundtrack de Anubis, Son of the Enders 2, The Second Runner, que... Segundo coro. Hay que... Ahora sí que al César lo que es del César y hay que decir lo que está bien hecho. Y la neta es que Exadrive se pasó de verga con el parche que acaban de sacar para Son of the Enders de PlayStation 3. O sea, se la rifaron. Se la rifaron muy cabrón. O sea, se la rifaron... habría que consultar a Dios Artemio y preguntarle qué onda con el framerate y todo eso, pero lo que yo veo, así en esa versión que yo veo, veo un trabajo de rescate súper honorable, cabrón. O sea, un trabajo ahí de amor que se le hizo, de justicia que raras veces vemos en los videojuegos, ¿sabes? O sea, el hecho de que otros cabrones hayan hecho un trabajo tan de la verga con Silent Hill. Pero no. ¿Qué otra situación conoces en la que hayan sacado un parche casi un año después, cabrón, y que hayan corregido todo lo que estaba mal? O sea, ¿tú crees que... O sea, más bien lo que se me ocurre es que se atrasaron. A mí se me ocurre. Tenían fecha de entrega. Tuvieron que salir así y ya estaban, o sea, cuando salió el juego ya estaban trabajando en el parche. Es otro desarrollador. Entonces no tengo idea de qué estoy hablando. Ajá. O sea, güey. O sea, de plano entró. Unos güeyes desarrollaron Son of the Enders 1 y 2, el port para HD. Ajá. ¿Qué pasa, güey? Que sale y sale mal. Y toda la gente dice, güey, no mames, el framerate está de la verga y la chingada. Gaste dinero, jajaja, jojojo, ¿no? Y lo que a mí, Exadrive, quien no los conozca, son quienes estuvieron a cargo de los ports HD. Primeramente estuvieron en cargo del Res HD. Yes. Después de Okami HD. Bien. Bien. O sea, vamos perfecto, güey. Y a mí se me hace que se le acercaron a Kojima y dijeron, Don Kojima, Don Chino. A ver, Don Chino. A ver. A ver, señor. Somos muy fans. Déjeme chambear. Yo creo que lo que ha de haber pasado... ¿Fans de comer? No, ¿sabes qué ha de haber pasado ahí? Que le han de haber dicho, somos tan fans de Son of the Enders... Que te lo arreglamos, casi, perro. Te lo arreglamos con lo que guste cooperar. Yo creo que eso ha de haber pasado. Y es porque no es como que... Don Chino Don Mayor Chino. Dijo, a ver, ¿cuánto traigo la cartera? Pinche. ¿Cuánto traigo aquí de cambio, güey? De lo que me sobró de las la papitas. Comida millonaria esta que acabo de tuitear. Pinche Don Chino les dijo, ah, y además les ofrezco que se pongan el traje de mocap, ¿no? Y le entren a Metal Gear 5. Y ahorita quedo bien feliz, muchachos, viendo Kaijus. Y y una comida con Guillermo el Toro, o sea, y yo. ¿Sabes qué? Creo que ha de haber pensado ahí. Y su eterno gato, güey. Shinkawa, que lo trae por todos putos lados, güey, así como perro. Oye, hoy Shinkawa y yo fuimos a comer, güey. Y en la foto. Los dos chinos, güey. Y Shinkawa todo hoy, cara noble, ¿no? Sí, hoy Shinkawa y yo fuimos al cine y el chino así. Otra vez con cara de pendejo, güey. Pobre, lo está ahí en chinga el cabrón, güey. Todo el día el pinche Shinkawa es como... Nada más ve que el pinche Kojima se levanta su cubículo. Che mamón, güey, ¿no? Y Shinkawa así de... Muchachos, no hay pedo, debo arte, pero ya me voy con Don Chino. Debo arte. No hay pedo, llegando... Llegando hago mis pinches garabatos. Y ahí te sale el pinche Snake. A mí se me hace que el puto Shinkawa... Neta, agarra un negrito bimbo, güey, y empieza a pintar con lo que trae de relleno y le sale algo chingada, güey. Verguísima. Sí. El póster de Pacific Rim. Con el dedo, ¿no? Con el dedo, güey. Aparte, ¿lo has visto pintar? Sí, hay un video en YouTube, de hecho. ¿Has visto cómo empieza con trazos y le sale perfecto todo? Unas mamadas, sí. Así como si fuera un dios. Como una chaqueta de ay, sale, órale, güey. Así, ¡ah, su madre! Como... Acabas de insertar esa imagen. O sea, Shinkawa, chaqueta, arte. Y le sale, güey. Y le sale, güey. Pero, o sea, mi punto es, güey, que... Todo le sale bien. Creo que el Don Chino, güey, ¿no? Le dijo, está ahí contrago con Shinkawa, les dijo a estos güeyes, hágalo y le salió muy bien. Y le dijo, ¿cómo ves Shinkawa? ¿Qué está bueno? No, más bien lo que va a haber pasado es que... Ha de preguntarle un chingo, ¿cómo ves Shinkawa? Ah, no, fíjate que me gusta un chingo. Hagámoslo. ¿Sabes qué se me hace que son novios? There, I said it, güey. I said it, güey. A mí se me hace, es mi teoría, güey. tienen que ser, güey. No puede ser que vayan a todos lados juntos, güey. A todo, güey. Comen juntos, hacen todo juntos, güey. Porque, güey, tú y yo conocemos muy bien que Kojima Productions tiene... Sí, o sea, es una buena teoría. Tiene a su productora, Imaizumi. Y Imaizumi no lo trae por todos lados, güey. ¿Por qué a Shinkawa lo trae en todos lados, güey? Porque quizás son muy amigos, güey. Y se entienden muy esto bien. Nada más, esto bueno, hay que dejar una relación, güey. Aunque sea muy bizarra. ¿Por qué? De... ¿Por qué yo estoy en todos putos lados con Claudio, güey? Porque se aman. Pero no, oye, una cosa... Pues no, se besan. No, esto, Claudio, no, no. Wey. Una cosa es que estuvieras tú todos los días con Abraham. Yo no creo. Mi teoría twist, es wey. Que son tan todo el día cuates, con Akira, güey. ¿Me entiendes? Como Kevin Smith. Y su brother, güey. ¿Cuál? Pero ahí brother, está. Claro, güey. ¿Y no son gays? Teoría, güey. Ahí funciona distinto. Como siempre, o sea, en Scornos. Tú te vas por la opción de que sí. ¿Qué? De que sí son, que sí andan, güey. Shinkawa y Kojima. Y en una de esas invitan no, no podía a Yamaoka. Ser más relevante. Una de esas suda le entra, güey, también. Yo creo que le entra. Yo creo empujón. Que lo que pensó aquí Kojima fue... Ese güey ya tiene anillo. Así de fácil. Lo que pensó Kojima fue... Si no lo hago ahorita, Son of the Enders no lo voy a hacer nunca, güey. Yo pensé que porque si no lo hago ahorita... Están de acuerdo que nunca va a volver a salir en ningún lado, güey. Nunca. No. Nunca. Y cuando digo nunca, es nunca. Sí, o sea, Son of the Enders... Ni con todos los corros de Artemio. Nunca va a salir el 3, güey. Nunca va a salir ningún producto relacionado con Son of the Enders a partir de ahora, güey. Así de cabrón estuvo el fracaso de la edición HD, güey. ¿Por qué? Porque nadie la compró, cabrón. Entonces lo que Kojima dijo fue... Arreglo este pedo ahorita o dejo Son of the Enders... Con la peor versión de Son of the Enders. ¿Y qué pasó, güey? Que estos caranobles de Extra Drive se le acercaron. Le dijeron, te lo arreglo y te cobramos ahí lo que te sobró de tu pinche comida china del Instagram. Y ya, güey. Ese güey dijo, pues va, güey. De una vez, ahora yo lo pago casi, casi. Eso debe haber pasado, güey. Porque Son of the Enders 2, después del parche, el 1 no. Pero Son of the Enders 2... Precioso, güey. Y se juega increíble. Se juega muy bien. Se ve bien. Huele bien. Huele bien. Huele bien, huele a chino. El diseño de Anubis sigue estando igual increíble. Increíble. Tan naranja como siempre. Igual. Precioso todo el pedo, la historia. El olor a Artemio que tiene. que ahora. Digo ya como sueño guajiro con Shinkawa y todo esto. O sea, qué bonito hubiera estado, güey. Un juego de Pacific Rim de esos güeyes. Déjame decirte una cosa, güey. Chingada madre. Dejémoslo en qué bonito hubiera estado un juego de Pacific Rim. Porque yo jugué el pinche el arcade de Pacific Rim y... Ahí va. Pues no son es tan, como tan de tontos, peleas, güey. ¿No? Estos. A mí me gusta mucho ver a los Kaiju. Están bonitos los modelos en el juego Kaiju, Star Kaiju. No, me gusta mucho ver a los Kaiju Tycoon. Kaiju Tycoon. Muy buena idea. Te la firmo. Te la firmo, güey. Yo y Way Forward lo vamos a hacer. Yo lo tengo. Déjame. Saco mi machote y te cambio ahí el nombre. Mándame el correo. Sim Kaiju. Caray, muy bien. Y de hecho, sale para los japoneses, sale la peli el 9. O sea, ni hasta el viernes. Pobres japoneses, güey. O sea, todavía los japoneses no ven. No. Verga, y el wey. Chino tuite de eso. El chino así de, miren todos mis pinches spoilers. Ajá. Robots y kaijus. Pero el punto es que el arcade este estaba chidillo, güey. No está tan pitero como se esperaba. No, o sea, es de putazos, como de peleas, güey. Pero lo chingón es que puedes customizar los robots. Digo, dentro de lo que se puede, güey. Le metí un los chingo Jager. De horas. Y puedes ver más al Jager, al Jager chino que en o sea, la peli es así de está lo el ruso, el chino y el pinche qué verga estaba Gypsy. El chino, güey. Gypsy. Gypsy. Oye, sí, ¿y traía los tres adentro? ¿Traía los sí, trae los trillizos? Tres. Sí. Tres brazos. Que yo me di cuenta que tenía son tres brazos. Cuatro, no, son tres, güey. Está marihuanísimo. Justo te iba a decir eso, güey. Yo no me di cuenta hasta que puta, vi los juguetes, cabrón, y dije, güey, tienen tres brazos, no, güey. Sí, los más güey. Yo pensé y de que hecho, era el como tercero, Goro. El tercero está en la parte de atrás, güey. Y el pinche Cherno. Es que qué verga. Cherno Alfa, güey. Qué güey. Verga, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Gypsy Danger, Gypsy Danger, güey. Danger. Oigan, Vámonos con la siguiente rola, en lo que Off se toma una foto y... ¿Y? Ya regresamos a Scroll. Pase Rimmel. Rines del Pacífico. Artemio huele a cega. Artemio huele. Acabamos de escuchar el tema principal de Infamous 2 Festival of Blood, un DLC, bueno, no es ni DLC, bueno, sí es DLC porque es downloadable content, pero es standalone. Es una expansión. No, es un standalone. Es como Silvestre. No, por eso, pero por ejemplo... Sí, es un es un reuso del engine de Decirle expansión es como esos pinches... tardes noventeras en la pirámide, la expansión, güey. O sea, lo que voy a decir es que, por ejemplo, los otros, el High Life, el Opposing Forces y el otro, pues no necesitas High Life para jugar. Este no necesitas tener Infamous 2 para jugarlo. Y Está chidillo, ¿no? Güey, Festival of Blood es mejor que Infamous 2, güey. Bueno, eso es lo más cabrón, güey. Infamous 2 tampoco es tan difícil de superar. Estás pendejo, güey. Ahí vas a fallar, güey. Porque yo... ¿Por qué veo como Infamous? Yo soy, neta... Sigo a Sucker Punch desde su primer trabajo. Desde que hacían Roboton Wheels, cabrón, en el Nintendo 64. Después con Sly Cooper y la chingada. Güey, yo también estaba emputado de que no siguieran haciendo juegos de Sly Cooper, cabrón. Y dije, ¿por qué tienen que hacer pinches juegos realistas con este pinche pelón genérico imbécil, güey? Que sabe que está ahí con un juego culero. No lo critiques, güey. Espérate. Con este pinche amigo naco, güey, que trae un... que parece Farid Saavedra, güey. Que neta, güey, está muy cabrón. Está muy, muy cabrón. Esos juegos, güey. Neta, son una pinche maravilla, o sea, una vez que los empiezas a jugar. Pinche, es que el pinche pelón genérico, cabrón, que cuando en el Infamous 2 lo cambiaron, güey, se quejó todo el mundo, cabrón. ¿Qué? ¿Te acuerdas de esa portada? Todo el mundo tiene un amigo. Todo el mundo, güey. Esa portada. No jugaron nadie, güey. Esa portada de Game Informer, güey, de que trae la nueva cara del cabrón, porque el pinche pelón, a todo el mundo le cagaba los huevos, güey. Presentan el nuevo y todo el mundo a la verga así de, no, güey, ¿por qué nos quitas al pelón, güey? Porque todo el mundo tiene un amigo motociclista naco, güey. Y como que dicen, güey, ya no tengo a mi amigo. Pero es que querían hacer este güey varaz. Querían este como... Entonces, y tiene este amigo y la chingada. El juego está... naquísimo, los personajes están chafísimas. Los enemigos, cuando se ponen serios, son la cosa más pendeja de este mundo, güey. Pero cuando estás jugando, pocas cosas son tan divertidas como Infamous. ¿Por qué, güey? Porque este pinche. Porque ni siquiera es un juego de acción, güey. O sea, sí es como de acción, pero es un platformer. O sea, y pocos juegos sandbox son platformers. Son platformers. O sea, en este pedo, haz de cuenta que te pusieran. Platformer y sandbox como es como inconsistente, ¿no? Una cosa con otra, pero. Es sí, como Crackdown. Funciona, es como Crackdown cuando tenías este. Pero en Crackdown tenías armas y la chingada, y acá tienes como poderes, güey. Uh-huh. Y esos poderes, cuando los llegas a dominar, todo lo que haces en Infamous, neta te ponen en una situación donde puedes ser una pistola, güey. Una verdadera pistola, y te sientes un dios peleando contra el pinche Kaiju bebé de Pacific Rim, cabrón. Es que neta en esas situaciones te ponen, güey. O sea, neta. Ajá, levantas carros a la verga, güey. Todo la pinche energía la estás jalando. Todo el tiempo te tienes que estar recargando. Recargando de los cables de luz, de los pinches transformadores. Aparte, te puedes. No te cae la CPE. Cuando lo estás jugando. Cuando lo estás jugando, no es un pedo como en God of War, donde todo está como scripteado, güey. Sabes que. Que presionas cuadro y que ya hace un script de que lanza el blade y se ve cabroncísimo. No, acá tú te estás viendo cabroncísimo porque estás jugando increíble, güey. Te ves agilísimo subiendo, güey, sacando poderes, güey. El güey se está electrocutando y al mismo tiempo estás puteando banda. O sea, neta, es un juego que yo creo que no le damos el valor que tiene, güey. Y que yo creo que la gente se va a dar cuenta de la vergüez que es Infamous hasta que salga Second Son. Para Play 4. O sea, yo creo que ahorita todos, o sea, toman sí, así, ¿no? Como Infamous, así como, ah, pinche Infamous culero con ahí, con el pinche pelón este horrible, güey. Porque el personaje de Second Son se ve increíble, güey. Se ve como un personaje real, cabrón. Algo con una personalidad muy marcada. Como un güey que quieres conocer hasta cierto punto. Sí, o sea, es un güey como con el que pueden tener cierta empatía la mayoría de las personas. Y con un pelón, ¿no? Y lo que pasa con Festival of Blood es que Festival of Blood dura 2 horas, güey. O sea, es así, como una película de dura Blade. Dura 2 horas, güey. Dura 2 horas el pinche DLC, güey. Es una película y vale $9. De Blade, de Guillermo del Toro. Sí. Así. Nacón, pero chill. Tiene como todo este pedo fantasmal de ir abajo en las catacumbas, güey, de encontrarte vampiros. Otro pedo, güey. Neta jueguen, o sea, no les pido que jueguen Infamous 1, no les pido que jueguen Infamous 2. Jueguen Infamous 2 Festival of Blood. Está chingón, güey. Festival de la sangre. Festival de la sangre. Y no hay versión física, güey. Suena como a nombre que le pondría una morra de secundaria a sus días cuando está aprendiendo. Pero vamos a la siguiente ronda. Neta, qué envidiable control el que tiene ahí Soccer Punch. Que hicieron ahí algo muy cabrón. O sea, la manera de escalar, lo parkourero, ¿qué te iba a decir? Lo de que vuelas. Te iba a decir, préstamelo, pero no se puede. No, es renta, güey. Solo hay renta, hijo de perra madre. O sea, ni siquiera la edición que salió está en Estados Unidos, que trae Infamous 1, Infamous 2 y que trae el Festival of Blood, ni siquiera viene en el disco, viene un token. Mm. Esa es una mamada. Esa es la mayor. Estaría bueno que hubiera una copia física, güey. De Festival of Blood, sí. Digo, como el pinche Undead Nightmare, güey. Y la neta, claro. Infamous 2 no se queda atrás. También está bien chingón. Está dominguero, bien chido, ¿no? Pongámosle chido. Oye, pero después... Es que es muy feo. Pero es que después feo dijeron... Feo acartonado, güey, y me sorprende, güey, que sea una IP que sobreviva esta generación. No, vuelta, que como que la competencia dijo, güey, les gusta el Onda Naka, güey. Ahí les va Prototype. O sea, ese como que supera todavía más, ¿no? La naqueza. No sé, güey, porque se daban un buen... Lo que tiene es buen control. Prototype, el 1 era divertido. Bueno, güey. ¿Sí? El 1 es muy bueno. ¿Qué no? Y Prototype se daban... 2 fue un putazo y vendió un vergo, güey. Sí, o sea, son buenos juegos, güey. Y son de la misma como gama de putazos, güey, y la chingada. Pero, no sé, prefiero Crackdown, ¿no? Que de hecho ahorita está gratis para todos los usuarios Gold, güey, en Xbox. Entonces, güey, entrenle a pinche Crackdown para andar de verguillas, güey, por la ciudad madreando cosas, güey. I like that better, ¿no? ¿Recomendación Punisher? También Crackdown. Yo también, como dijo el buen Puni, la neta les recomiendo mucho. Ese es un juego, güey. Crackdown 1. Ese es un pinche juego, güey. Sí. Señor juego, güey. Sí, andar brincando como... Nah, ya, Hulk. Ya cuando traes todo hasta la verga, cabrón, nada más estás brincando de una puta ciudad a la otra, güey. Ya qué chingados, voy a querer un pinche... Oye, y ahorita el poquito rato que estábamos jugando Saints Row, que nos acaba de llegar el 4... Se ve que va para allá, va para allá. Reyes del Onaco, ¿no? Sí. King of the Hill. Oye, pero vámonos con la siguiente rola y... Creo, ya, ¿todavía regresamos, Ofelio? Sí, ¿no? Ya no. Ah, todavía. Ahorita nos vemos. We'll be right back. increíble Crysis 2. Fabuloso, Yoshi. Perdón, güey. Perdón por habérmelo perdido todos estos años, güey. Perdón por haber jugado pinches FPS tan piteros toda la vida porque no conocía Crysis, güey. Y no digo Crysis 1, güey, porque Crysis 1 sí me late, pero no Crysis al punto... Crysis 1 es un tech demo. No al punto de Crysis 2 y Crysis 3. Bueno, si Crysis 1 es... Jesus Crysis. Es un demo y hasta parece que todos los juegos de Crytek son un demo de Selva. Me molesta que estén haciendo cosas tan vergueadas como Rise. Se notan durísimo. Uy, que es. Uy, chafísima Rise. Que mira. Rise Krispies, güey. Así de lana. Oye, lana. Güey, a mí me gusta Rise, güey. No mamen. Está chingón, güey. No, ese chavos. No mames, güey. Gladiadores, güey. Relájense un segundo, güey. Yo creo ¿no? que va a estar nivel layer. Así va a estar. O sea, mira. Entero. Ey, sí. Lo voy a comprar. Latino Yoshi. ¿Nivel qué? ¿Layer? Leer de Play 3, güey. Así va a estar, güey. Que prometía. No, Pepe, deja tú. Leer prometía. Este no promete, güey. Leer era como de verga. Dragones y el puto Mancer control Jazz, y... No, ¿sabes qué ha de sentir Crytek? A decir, verga, nadie quiso Rise, güey. Pero yo creo que lo hacen por compromiso, güey. No, pues lo hacen porque lo está pagando pinche papá Bill Gates. Güey, ahora volviendo a Crysis. Cuando empieza el 2, güey, Crysis empieza... 2, dices, ¿no? Empieza increíble, o sea, empieza como en un... No tanto. A mí me gusta mucho cómo empieza, güey. O sea, yo decía... No tanto, güey, se ve increíble, es muy güey. Genérico al principio, güey. ¿Te cae? Güey, cuando ya empiezas a enfrentarte contra madres, güey. No, que pero no son únicamente hablo... bípedas. No, es cuando el juego se empieza a poner cabrón. No, me refiero a cuando estás en el submarino, güey. Ah, sí. O sea, toda esa parte se ve increíble, güey. O sea, decías... No sé, güey, chinga decías, tu madre, güey. ¿Qué es esto, güey? Y luego, me encanta Crysis porque lo pones, güey, en tu compu, güey, y dices... Ahí están todos los pinches miles de pesos que me acabo de gastar, güey, en esta mamada, güey. Dices, por esto compré una puta computadora, güey, para ver las pinches gotitas ahí, los brillos de los negros en la piel, güey. Esos negros que se ven increíbles. Brillantes. Ubicas este negro, güey, que sale sudando ahí en el lo que han enseñado de Battlefield, güey, del carro que está bajo del agua. Ey. A ese pinche negro y su cara brillosa es al que quiero ver con mi compu, güey. Negro basquetbolista. Como negro como con piel de Sean Kemp de los Sonics de Seattle, güey. Bueno, Crysis. Crysis. Salió como el primero es como súper reconocido. Como de los juegos que pedía más requerimientos. Y como que en el 2 se relajaron un poco. Pero tuvo muchísimas como aceptación, ¿no? De hecho, muchos le entraron más bien en el 2. Y como dices, ya cuando salen como estos enemigos como super pros, güey. Sí, no que son estos soldaditos de mierda, ¿no? Sí, y eso es muy... En el 1, en la expansión del 1... Que tú traes el traje este que hace todo, güey. ¿Cuál? ¿El War? ¿Cómo se llama? ¿El Warzone? ¿Warfare? Warfare. No, es... Es War... Crysis War... Wario. Wario. Y te sentías bien pro. Y de repente... O sea, matando como a estos soldados. Y de repente descubres como la versión coreana de tu traje. Y que están perrísimos, güey. Y neta, son coreanos, güey. Hoy vi en Reddit alguien estaba comentando que pones el juego en su máximo difficulty y todos los malos hablan coreano. Y ya. Oye, el suit se llama. Difficulty level. Ajá. Asian, tal cual. El suit se llama Warhead, de paso. Ah, Warhead, sí, sí, sí. Y lo más cabrón de Crysis es. Yo creo que el solo tema de. Que esto ya lo habíamos discutido casi 100 veces. Que el solo tema de que el güey, o sea, la historia en sí es un güey que está como atrapado en este traje. En este traje y el traje. Son los Rienders Style, sí. Ajá, tal cual. A mí se me hace que lo más bonito de Crysis es que de alguna manera es el FPS que es más parecido al ajedrez que ningún otro, güey. Porque es un pedo donde no te vas a salir con la tuya, güey. O sea, es un FPS en el que si empiezas de loquillo... Te van a hacer mierda en un instante, güey. No, por más que tu traje está, uy, lo máximo. Mi traje te van a hacer mierda, güey. Si no primero ves la zona, detectas quién está ahí, güey. Cuántos soldados hay. No, o sea, no, yo Yo jugué mucho Melee en este Melee. En este también juego. Vale. Oye, era el Melee juego de Claudio Quiroz, ¿eh? ¿Claudio Quiroz de Game? Sí, un poco, porque como es como medio metalerín en su actitud. ¿Te caen? Volviendo al tema de la música es totalmente diferente, ¿no? La música es súper épica, güey. Y es lo que estamos hablando ahorita. La historia es la cosa más pendeja del mundo, güey. La historia es un pretexto, güey, para presentarte un derroche de tecnología y de gameplay perrísimo. La música está bien padre. Es de los pocos. ¿Qué FPS es? Puedes decir que en el 2, por ejemplo, tiene un soundtrack de 3 discos. Sí, güey, no mames. Hasta acá, y cada uno dura más de 40 minutos. Y qué lástima que en un mar de FPS, güey, se pierda el valor que tiene Crysis, güey. Porque, ¿sabes? O sea, la gente piensa como si Halo y Crysis y Far Cry y todas estas madres fueran lo mismo, güey. O fueran el mismo juego nada más con un skin diferente cuando se juega distinto, güey. Crysis se juega muy, muy distinto a todos los demás, güey. O sea, es uno de los pocos juegos donde te hacen sentir que ese traje sí es una pinche riata, güey. O sea, que este pedo de que puedas ponerte armadura, de que se hace dura o de que te haces stealth. Eso lo hace como súper estratégico, como decías. Y además el juego te obliga a hacerlo porque no es como en otros FPS en donde dices, voy a llegar al cutscene, voy a llegar al cutscene. Y llegas y ya pasaste, ¿no? Aunque estuvieras medio herido, sabes que vas a empezar bien. Aquí te hacen repetir para planear tu estrategia otra vez y para que vayas mejorando tus habilidades y que juegues bien. Y te mueres en un segundo, ¿sabes? O sea, a veces dices, no mames, ya te moriste, güey. O sea, nomás porque hiciste un error de un segundo, ¿sabes? O sea, no es un pedo donde estás viendo toda la balacera que te están metiendo, güey. Uh-huh. Sino que es un pedo donde cometiste un error, bye. Digo, aunque tiene checkpoints que probablemente le quite mucho de la atención que podría tener si te castigaran un poquito más, ¿sabes? Claro. A mí sí me gustaría que te castigaran a un punto medio enfermón donde entonces hicieras un pinche coraje cada que te maten. A mí me pasó algo en el 1. Cuando lo empecé a jugar en hard, estaba utilizando mucho el botón de quick save. Y hubo un momento en donde leí quick save justo cuando no tenía ni balas ni mucha vida, güey. Entonces me costó un chingo, güey. Así llegar a recuperarme, güey, me costó bastante, güey. Y ya sabías todo el protocolo de sobrevivir, sí, güey. Sí, güey. Tengo que caminar a la izquierda 2 pasos porque me va a disparar este güey y luego voy a irme para atrás, güey. Y luego me hago invisible y luego lo mato y le quito esto. Ajá. Pues muy bien por Crytek. Sí. Crysis, la neta, banda, no lo hagan a un lado injustamente. De hecho, yo les recomiendo, pueden empezar en el 2. Sí. Bueno, no, y de hecho venden un paquete que trae extremadamente barato, que trae el 1 y el 2. El 1 y el 2. Yeah. Y el 2, y pues ya luego compran el 3. Sí, vayan por el Gamers. Es una caja metálica, ¿no? Sí, del 1 y 2. Sí, también está el Army of Two y el Dead Space, ¿no? Army of Two me falta 7. Yeah. Hey, me chingué el 3, güey. Oye, malo. ¿Qué tal? Bueno. Pues es como, güey. Que es balacera tras balacera. Michael Bay The Game, güey, finalmente, güey. Dos como dudes, bros, esas high fives, ametralladoras en México, ¿Cómo se llama el nuevo juego que salió? ¿Narco Power, güey? Ese es de Deep Silver, güey. El Narco Power, güey. ¿Sí? Sí, ah, es no, un arcade, güey. No, es que acaban de hacer Este es Devil's Cartel. Este es Devil's Cartel. Y Cartel. Y es clásico juego donde los personajes principales ven a los villanos, güey. Los están viendo y no les disparan, güey. Se echan un monólogo. Y los otros se van. Y te pasas todo el puto juego persiguiéndolos, güey. Cuando es como, güey, traes armas, cabronas, dispárales y se acaba aquí el pedo. Pero no. Es como, verga, ¿quién es ese güey? Ese güey es el malo. Ah, hay que buscar a la chica. Chinga tu madre. Oye, ahí en... Resultado, güey. El juego no vendió bien, güey. Corrieron como a 170 güeyes de la compañía, güey. Hablando de estos juegos como de narco mexicanos. O de narcos. ¿Se acuerdan un juego para Play 2 que se llamaba Total Overdrive? Sí. Que salió también Chili con Carnage en el pinche PSP, que era la versión portátil de Total Overdose. Que lo sean los canadienses, creo. Sí, güey, sí. Está cagadísimo. Oye, en el chat están preguntando que dónde está la tienda del Casper. En Guadalajara. Tecnoplaza. En Tecnocentro, local C5, Hidalgo 469. Pero a ver, mejor que lo diga Jerry. Score al servicio de la comunidad. No, pero con la voz de... ¿Con cuál? De Carlos II. No, con la voz de Melquiades. Te piden un chingo. No trae ganas de hacerla, pero... Está en el centro. Lo pueden encontrar en Facebook. Es Mi Cuarto Retro Game. Así se llama. Y arroba AFT Casper. Ajá. Casper. Del crew, de los narcos. Del crew AFT. El crew AFT. Un saludo al güero que siempre escucha Score. ¿Y ya? ¿Qué? Ah. ¿Ya? ¿Qué? Que dejes tu micrófono, por el amor de Dios. Recuerden, en México pueden comprar en arroba lex2007. Oye, deberíamos abrir una tienda oficial Score Store. Score Retro Store. Retro Store Score. Y que la lleve Casper y Lex. Exacto. Y nos compramos un porcentaje y hacernos millonarios y bling, bling, bling, bling, bling. Ferrari. Poder vivir videojuegos. Y poder ir a Disney juegos. Diario, güey. Podemos hacer juegos basados en México que no tengan que hacerlo canadienses para que sigan bien. Oigan, aquí no paga nadie. Todavía nos quedan más rolas, ¿verdad? O ya nos tenemos que ir. Ya nos vamos, ¿verdad? Nada más recordar que creo que todavía hay tickets de la proyección de este sábado a las 5:30 de 100 yens con subtítulos de Artemio Urbina y Rolando Cedillo y Rolman, que están ahí en la subtitulada. Platícanos un poquito más sobre la película. Es una película que trata de la vida de Artemio. Y sus aventuras en Japón. No, es la historia básicamente de cómo ven los japoneses toda esta onda de las arcades que sigue vigente ahí. Está en super widescreen. Y y cómo es de diferentes aspectos y de puntos de vista también en comparación a cómo lo vemos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, vayan Orales. Por ahí, banda. Se va a poner bien bueno. Quedan pocos boletos, ¿no? El sábado ya es. Este por sábado ahí nos vemos. Oye, vamos a ver a todos. 50. Si pasiza, se va a poner bueno. 50 míseros pesos. Amigos de Score, por favor. No, aparte, 50 pesos. Sí, es lo no más mami. Barato que hay en cine, ¿no? O sea, porque el cine ya cuesta como 80 baros. Aparte, Artemio va a dar speech. Sí. Artemio va a decir palabras emotivas. Su mítico retiro de la industria. Como del arcade. Ese hijo de la chingada. Por más que Diario nos aplaca a todos cuando nos emocionamos con los Halos. Y después de la proyección pueden ver Pacific Rim. Ajá. Oigan, pues allá nos vemos. Y hay bien rapidín un agradecimiento por volver. Hoy Doomta está acá, pero en Ghost Mode. Sí. No, él se quiso ir a Nueva York. Estás en Solo. Nueva York. Quédate allá, hijo de tu puta madre. No, yo voy a ir a visitarlo, fíjate. ¿Vas a ir a visitar a Doomta? Vamos, güey, vamos. ¿Really? Yo voy a ir a visitar a Doomta en noviembre. Pero vamos y vemos y visitamos Rockstar. Y entonces la visita es chingona por ver a Rockstar. Nomás y a Doomta. ¿Quieres ir a Rockstar? Yo también me encanta. Yo nada más quiero ir a Rockstar. Doomta es como, ¡ah, Doomta! Así como que lo saludas, güey. Duermes en su depa. Te despiertas. Bueno, Doomta, ya me voy a ver cosas chingonas, güey. Vete a la escuela, güey. Qué suave es Rockstar, güey. Mo, ¿se puede hablar algo del proyecto secreto? No, no se puede. Sí, hay un proyecto secreto de X que viene con temas Doomta por ahí enredados un poco. No tan Doomta. Yo creo que no lo vamos Doomta. A revelar en el año 2000XX. Los excéntricos Doomta. Sí. En el año 2000XX lo revelaremos. No, ya que esté mejor armado, ¿no? Porque si no... Todo el mundo se llena de proyectos. Faltan horas y horas de diversión. Planeación y diversión. Pero un adelanto, algo. Tiene que ver con autos. Autos. 24 horas. Ah, ya sé. Sí, el Project Doomta. Project Double D Doomta. ese mismo. Porque ese es Diego, ¿no? Diego Duntas. Sí, es verdad. No, pero ese es Evil Lince. Con el Lince malvado. El Lince malvado. Bueno, oigan, y... dicen... a ver. Perdón, iba... es muy probable que en Score regalemos cosas que ahorita el dinero no puede comprar. Es decir, bebés de Renzo, que tiene un chingo. Les sobra. Un chingo regalo. PlayStation 4. Tengo hijos regados. PlayStation Moves. Sí. No, yo sí quiero tomarme también dos segundos para mencionar. Digo, me tuiteé hace rato el @AxurEneas. Está haciendo una convocatoria para el Devour que se llama La Ofrenda a los Videojuegos. Y quiere que artistas le entreguen este arte, ¿no? Entonces, va a ser como una exposición de... Así un poco como lo que vimos antes, ¿no? Creo que son posters. Sí, como lo que hizo Yoshi en Beacon, ¿no? En el Beacon, exacto. Y pues hay unas bases por ahí, pero... Está bonito, güey. Me gusta mucho la idea de ofrendas de videojuegos. Entonces tienen que hacer arte basado en cosas que ya... no hay, como por ejemplo LucasArts o THQ o cosas. Por ejemplo Perfect Dark. Entonces yo creo que eso da la oportunidad de que hagan cosas muy interesantes. Algo lindo, sí. Bueno, ok, véanlo en Twitter. Ojalá, mejor hagan Perfect Dark para que no vuelva a salir. O sea, ya mátenlo bien, güey. Y de pasada, el Donkey Kong de 64, el es más, pongan el Nintendo 64 de Donkey Kong, güey, para que ya se muera bien, güey. No, cuando yo decía cosas que el dinero no puede comprar era de boletos para Zelda Symphony of the Goddesses. Es muy probable que en Score tengamos unos boletos para regalar. Las bases las vamos a dar también, obviamente. A mí me gustaría que hiciéramos un especial de Score de Zelda. Y que precisamente ahí diéramos a conocer las bases. Pero la manera en que vamos a hacerlo, por ser Score, yo creo que obviamente va a ser un pedo musical, pues, la convocatoria. O sea, queremos hacer que tenga que ver con composición de música o inspiración musical de alguna manera que lleve con Zelda y que se ganen esos boletos. Estás buscando un pretexto para invitar a Brian Rock. Ajá, y si gana bien. Brian Rock, pues es únicamente. No, hay que decirle a Brian que se abstenga de participar, no, porque ganaría, güey. A que entre a Brian, sí, que, ¿no? Que entre al concurso, pero no en piano. ¿Eh? Dile, en flauta, algo es imposible, güey. Saxofón. No, te toquen acordeón, hijo de tu. Pero digo, yo sé que allá afuera hay banda que se quedó sin boletos y que estaría bien que tuvieran como una oportunidad más de conseguirla, que no sean los putos revendedores que van a estar ahí afuera, ¿no? Reselling. Que los van a vender a $2,000, güey. El oye, boleto de 400. Si asalten. Oye, pero turnips, güey, pero ahora son boletos, ¿no? ¿Cómo van a pronunciar los revendedores? Symphony of the Goddesses. Llévese su boleto. Llévese Symphony Goddesses. Traes boleto, yo te ofrezco boleto, tengo dos ahí juntos. Ahí en plateas. Las playeras piratas que van a estar allá afuera del Auditorio Nacional. Güey, mi experiencia es muy verga ver playeras piratas de tu evento, güey. Oye. Es como meta, güey, así. Verga, cabrón, qué pedo. ¿De dónde sacaron el arte? Güey, en Beacon, güey, del año pasado, güey, había playeras, o sea, era el cartel en playera blanca y playeras de The One Ops afuera del BlackBerry, güey. Y compramos, güey. Le compramos a The One Ops puras playeras piratas y les voy a decir, güey, está más verga que las nuestras, güey. Hay que ver las de Zelda Symphony of the Goddesses, a ver qué tal está. Uy, ahí viene el pinche. Va a haber hasta tamales de Zelda. No, el recicladero de arte. Vamos a ver los artes más bizarros. Oye, ¿todos le entraron a lo de traje o no? ¿Qué lo del traje? Pues que queremos ir elegantes. Like a boss. No me digas esas cosas, Asher. Eso no. O sea. Y yo quiero ver a Yoshi con barba y traje, güey. No, yo mañana mismo voy por el vestido más de ópera elegante que pueda conseguir. Eso es lo que queremos. No, pero es que. Lo que queremos, banda, es que la banda de Score, aunque lo renten, nosotros también vamos a rentar, cabrón. ¿Ustedes creen que tenemos que ahí? Que sea DLC. Que sea DLC. Réntenlo. Lo que vamos a hacer es que queremos que los fans de Score vayan elegantes. Porque es una noche especial, güey. Es una noche especial. Entonces, A mí me gustaría un chingo que... Entonces que, afuera son como corbatas piratas. Mi sueño es como que lleguemos ese día en la noche al concierto ese de y que se vea la banda vestida verguísima y que se acerquen y digan, güey, es... Elegante, es como elegante. Pilloto, güey. Bueno, no hay mejor manera, güey. ¿Sí? ¿Sí te apuntas? O sea, o es cosplay o es trajes. No, Rollman, no, no. Rollman también ya se apuntó y estamos convenciendo a Artemio. Bueno, pero es que Rollman siempre se viste elegante. Artemio de traje ha de ser como Danny DeVito, güey. Sí, sí, de que lo ves y dices, verga, cabrón. Danny DeVito, güey. Hashtag menos cosplay, más traje. Más traje. Elegante como Pilloto, güey. Pero pasan la voz de que los fans de Score van elegantes. Es más, el que ve de traje se lleva un regalo especial. ¿Quién sabe qué verga? Ahorita hablamos. Un beso, güey. Un beso, güey. En el yoyopo, güey. O un limón en el ¿cómo era? En el perineo, bueno, sí, güey. Motivaciones, punishes. Regalos. Ay, y promocionales. Ay, cabrón. Oigan, pues qué placer volver a Score. Y recuerden que lo más probable es que también el próximo Score sea especial de Zelda. Y que ahí mismo vamos a regalar boletos para ir a hacer. No muchos, dos, pero vamos a regalar. Para el metro. Para el metro. Banda, esto fue Score Tentacruel. Muchas gracias a M. Lechuga, que se apellida como el comediante este. Nada que ver, güey. De hecho, sí es tío lejano. No es cierto. Sí. No te creo, güey. Sí, sí, sí, sí. Héctor Lechuga. Héctor Lechuga, un Dios te venga. Gracias por regresar. Gracias también a Jordi. Gracias por irte a Lollapalooza. Voy a hipsterear. Fui por el ingeniero de audio de Reznor para que nos ayude. Y te diste cuenta que era Ofelia, güey. Curiosamente. ¿Qué andas haciendo aquí? Vente, güey, ¿no? Ay, la banda dice que nos quedemos hasta que empiece el Nintendo Direct. No, Jerry dice que sí. Jerry dice que sí. Pues ya poco falta. Gracias por traerme de vuelta. Un ratito, si Ofelia Pastrana no me hubiera dicho con ese poder de convencimiento que tiene que me quedara, probablemente no hubiera hecho, pero se siente muy chingón estar acá. Se divierte uno bastante. Qué bonito. Gracias, Jerry, como te dicen acá, ¿no? Jerry. Oye, Puni, muchas gracias. Que te extrañen en Atomic Live, que ya no mames. Dice. Sí, ya necesito ir, güey. Oye, no quiero dejar pasar la oportunidad para decirles que este año vamos a volver a hacer B-Concert, güey. Y y ahí vienen noticias muy pronto de un cartel noticia. Muy bonito. Que este año, fíjate que está chido. Está hipster, está. Sí, haz algo hipster. Güey, este Score ha tenido más noticias que las que va a tener el pinche Nintendo Direct. Vato, hemos anunciado más proyectos y cosas interesantes que, no sé, nuevo juego de. Nuevo año puta. De Wario. No, nuevo pinche Nintendo, ojalá. Por favor, anuncien algo cabrón, güey. Neta, ya. Yo sé que el price drop viene hasta Black Friday, güey, del Wii U, pero ya, Nintendo, ya, cabrón. Ponte las pilas. Y muchas gracias a Puni. Ahí pero en las noticias. Más noticias de Beacon pronto. Y muchas gracias a Yoshi del Carmen. Yoshi del Carmen. Yo no solo les voy a decir, vean Pacific Rim. Vean Pacific Rim mientras se pueda. Y intenten tararearlo sin ver. Es imposible tararear esa canción, güey. El que pueda, güey, se gana un. Ahí. Sí, se gana sí. Un boleto para. Un Nintendo Hey. Tararéenla, güey. Grábenlo, güey. Espero que no salga tan mal como el de. Y Ofelia, por el amor de Dios, güey. Por lo que más quieras, güey. Deja de ir a Colombia, chingada. Por el pinche Dios que tengan allá en Colombia o lo que exista, que ustedes veneren. Lo que ustedes creen ahí. Ya no te vayas, güey. Neta, ya no nos abandones. No, o sea... No seas exitosa, güey. Quédate. No, hacía mucha falta. No tengas éxito. Hacía mucha falta venir acá, pero igual aquí también me doy mis pasadas. Sí. Que a mí me quieres para... Muchas gracias, Ofelia. Y banda, yo soy Asher. Esto fue Score Cero Algo. Pero sé que el Pokémon es Tentacruel. Cruel. Tentacruel. Tentacruel. Tentáculos crueles. Así le decían aquí. Y ya nos vamos porque ya queremos fumar un rato aquí el Cunillo. A continuación, Nintendo Direct. Quédese con y nosotros. Al terminar... Partidos políticos. Exacto. Bye, banda. ポケモン 高さ 1.6 メートル 重さ 55.0 キログラム 80 本の触手が自由に動く。刺されると毒に侵され鋭い痛みが走る。